Bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta tercera jornada, a este tercer encuentro, esta tercera charla, coloquio, como queréis denominar, que pretende ser una pequeña introducción a las diferencias entre la pedagogía libertaria, la pedagogía las alternativas. Bueno, luego doctor profundizará en el tema. Daros las gracias por vuestra presencia, por el esfuerzo de venir aquí a los locales de CNTIT Madrid, a estas jornadas organizadas por el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNTIT Madrid. Y lo primero, hacer lo que se suele hacer lo último, y es recordaros que mañana tenemos una nueva cita en estas jornadas para hablar de matemáticas y hablar de cómo las matemáticas tradicionalmente han sido entendidas como un elemento clasificador fuerte en un sentido negativo, no sé si hay alguno positivo, pero en un sentido negativo en el ámbito escolar. Bueno, mañana Fernando nos hablará con profundidad del tema. Hoy Héctor, un compañero que lleva muchos años en la reflexión, que lleva muchos, bueno, además su formación está vinculada al ámbito de la educación, nos acercará al tema que hemos mencionado. Héctor es pedagogo, es docente, es escritor, es militante, es un compañero estupendo y una persona a la que tengo una amistad maravillosa. Entonces, no puedo decir nada malo. Realmente, además, si dijera algo malo, seguro que faltaría la verdad. Es como veis, si le conocierais, dirías: Alfredo, te has quedado corto, tu prudencia es excesiva. Digo, vale, es cierto, pero tampoco me parecía que decir más cosas, pues en estos tiempos de relativismo en los que solo existen los grises, pues claro, la gente dice: oh, ¿solo tiene virtudes? Sí, solo tiene virtudes. Más allá de todo esto, pues Héctor además publicó hace unos años un libro que se llama Aprendiendo a Obedecer, crítica al sistema de enseñanza, que era un acercamiento a la educación institucional o a la escuela, vamos a llamarla, tradicional, que os recomiendo porque yo creo que es una lectura más que interesante. Pero hoy no vamos a hablar tanto de la escuela tradicional, supongo que a lo mejor sí se toca de soslayo, no lo sé, Héctor ahora nos comentará. Se trata más bien hablar de todo lo contrario, de los proyectos que están en los márgenes y de cómo esos proyectos que están en los márgenes, pues hay diferentes sensibilidades y ahora Héctor veremos cómo plasma las sensibilidades que están más cerca de lo que podemos denominar el movimiento libertario y otras sensibilidades alternativas. Y ya veremos que hay múltiples etiquetas, que si proyectos antiautoritarios, proyectos activos, no directivos, bueno, múltiples etiquetas, y veremos si en el rato que Héctor nos dedica podremos diseccionar todo o una parte. Pero bueno, seguro que es una excusa más que interesante para que cuando acabe Héctor, entre todas las que estamos aquí, podamos dedicar un rato a debatir, compartir y ver qué cosas nos pueden servir, pues un poco como estímulo para seguir investigando y seguir conociendo todo esto con el propósito de autoformarnos. Y bueno, no me enrollo más. Dar la palabra a Héctor y agradecerle el esfuerzo de estar aquí y preparar todo esto, que siempre es un cierto trabajo y es justo agradecerlo. Pues buenas tardes. Gracias por las palabras, Alfredo. Si algo empieza con amor, no puede salir mal, así que vamos a por ello. Bueno, gracias a CNTIT por invitarme a participar en las jornadas, que siempre es interesante hablar de educación, en este caso nos reunimos unas personas y luego, como la charla va a quedar grabada, pues accederán a otras personas a ella. De lo que ha ido diciendo Alfredo de mí, que es todo completamente falso, menos algunas cosas, algunas son, claro, son verdad, si algunas son falsas y otras no, otras son verdad. Entre ellas sí que es cierto que mi formación universitaria tiene que ver con la educación, soy licenciado en pedagogía o tengo por lo menos ese título, sí que escribí un libro, sí que trabajo en el mundo de la educación desde hace un porrón de años, y hay un dato más, y es que tengo un hijo desde hace unos años, pues hay un niño en mi casa. El momento en que yo tuve un hijo, pues claro, el momento en que hay que llevarlo a la escuela, parece ser, y me llevé a la escuela, y ahí andaba el muchacho, pues a sus cosas, y llegó un momento en que conocimos una escuela alternativa, una escuela que se llama no directiva, activa, Y joder, aquello nos chocó muchísimo porque los mimbres que nos contaban, con los que se construía esa escuela, lo que nos, el proyecto que nos explicaban, casaba mucho con cómo habíamos visto en nuestra casa, tanto mi pareja como yo, el mundo de la educación. Nos dijo, esto es el mundo de la gracia feliz, así que vamos a llevarlo allí. Y pasamos por un primer momento de enorme ilusión. Yo pasaba por cualquier lugar y le contaba a la gente que mi hijo iba a una escuela donde no había libros, donde los profesores tenían otro nombre, se llamaban acompañantes, entonces ponían cara rara y decía, sí, es porque no les dan clase, no había exámenes, no había asignaturas, una sucesión de noes que ponían a la gente un poco, algunos con mucha ilusión, oh, qué bonito, nunca lo harían, pero estaba bien que yo se lo contara, y otros con cierta sospecha. Yo esa parte de ilusión la tuve durante mucho tiempo, porque me parecía que el proyecto de una educación alternativa que rompía con la educación tradicional, sobre la cual habíamos estado investigando para escribir ese libro, y a la que habíamos puesto, dicho mal y pronto, verde, pues casaba mucho con nuestras ideas. Cuando mi hijo lleva mucho tiempo, se pasa allí 5 años, me parece que estuvo, 5 años en esa escuela, pues como todo al principio, cuando lo conoces es maravilloso, luego hay un proceso de absoluta decepción, de esto no es lo que me han contado, esto no funciona, esto es muy lejano al proyecto libertario, a las ideas sociales, políticas, económicas que pueda tener alguien con una sensibilidad social, una sensibilidad revolucionaria, y hay un momento de crisis muy bestia, ¿no? Y ya, entonces ya contaba por ahí, sí, bueno, mi hijo está ahí, pero total, estoy en una escuela privada que es una castaña, porque no hacen ni caso, porque no sé qué, mi hijo, fíjate lo que dice de los acompañantes, hay alguna especie de, claro, los que había conocido en la etapa anterior y les había contado lo otro, estaban diciendo, tú estás majara, ¿por qué llevas ahí al crío si aquello es una tortura? Decía, bueno, es que siempre es peor la otra. Y ahora yo creo que estoy en un momento un poco de, no de equilibrio, tampoco es eso, pero sí de una cierta decepción, pero crítica. Yo creo que hay elementos en esa escuela alternativa a la que iba mi hijo, de la cual guardo para el recuerdo, porque se pagó 4 o 5 años sin necesidad, efectivamente, de exámenes, de esa presión continua del currículum escolar, de que el profesor lo echara de clase, de pedir permiso para ir al baño, en fin, de ese tipo de cosas, pero sigo viendo que hay elementos que son mejorables. Cuando alguien interviene en una charla tiene muchos problemas. Primero es pues, que tiene que estar aquí, ¿no? Al otro lado de la mesa. Pero uno de los más importantes es que no sabes muy bien a quién te diriges. No sabes si las personas que forman parte del público o de los que van a escuchar luego la charla tienen un conocimiento mayor o menor de lo que es escuela alternativa, de lo que es anarquismo, de lo que es una escuela libertaria, etcétera, etcétera. Es probable que la charla sea, pues intentando contentar a todo el mundo, bajas un poquito e intentar explicar conceptos básicos. Si os aburre, pues veníais así un poco a la cabeza y voy dando saltos hasta donde llegue. Mi intención es hablar unos minutillos, no muchísimo tiempo, y hacer una comparación entre esos dos modelos, el modelo de enseñanza alternativa, es una pequeña definición de él, y el modelo de pedagogía libertaria, en algunos puntos que creo que son comunes, algunos puntos que creo que son de fricción, y llegar a unas conclusiones que podéis luego rebatir o incluso machacar en la parte del debate, por supuesto. Decía que me acerco a esa pedagogía alternativa por un centro, y a partir de ahí pues entras en una subcultura del mundo de la pedagogía alternativa y vas conociendo cosas que no habías visto en la carrera y en tu formación, mi formación política como persona militante del mundo libertario tampoco había conocido. Se acerca a autores, autoras que no había conocido, pues conoce a una tal Rebecca Wild, que parecía que era como una de las referencias que te decían en todos los sitios, que esta mujer y su marido tuvieron una escuela estupenda en Latinoamérica, y tú, bueno, pues allí lo leías, ¿no? No conocías, yo no conocía mucho a Carl Rogers, decían, es que es un tipo que habla de la no intervención y la no directividad. Entonces entrabas en ese mundo poco a poco, y así poco a poco fuimos conociendo aquello. Y además nos dimos cuenta de que incluso esa subcultura generaba espacios de encuentro, generaba pues un festival incluso en un pueblo que es una especie de secarral en Toledo, con 80 grados en verano, y la gente se sacrifica su vida para ir allí, reunirse en un camping inhóspito durante una semana. Eso se llama Festival El Face. Festival de Alternativas Educativas y Creatividad. Maravilloso. Un sitio fantástico, un sitio maravilloso. Pero te lo pasas bien, pero que es como ir al desierto de Arizona en verano. Entonces yo decía, ojo, qué gente más sacrificada que en defensa de la educación se achicharran allí, porque entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde salir es peligro de muerte, y ahí están. Y eso era una explosión, es una semana en la que hay 200 charlas, 550.000 talleres, 25.000 personas haciendo cosas allí. Una cosa como muy, muy potente, ¿no? Ojo, este fenómeno tiene que tener algo que esté molando, ¿no? Porque algo está pasando. Y efectivamente eso, cuando uno va mirando, dice, joder, se da cuenta de que vivimos durante muchos años, durante unos años por lo menos, toda una explosión de centros de educación alternativa. Problema primero, si queremos definir qué es educación alternativa, es muy complicado. Cuando queremos definir algo que se llama alternativo, lo que estamos diciendo es que no es como otra cosa. Y efectivamente el rasgo común de las escuelas alternativas es que tratan de ser algo diferente a la que no es alternativa, a la escuela oficial, ya que sea pública o privada, a la escuela que tiene la metodología que hemos vivido prácticamente todas las personas en una escuela, ¿no? Las dinámicas habituales de un colegio. Pero claro, eso queda un poco pobre, ¿no? Porque realmente decir que algo es alternativo no significa mucho. Yo creo que, claro, le doy vueltas y no se ha llegado a una definición clara de educación alternativa. Es un poco lo que decía, me voy a poner cursi, lo que decía Wittgenstein cuando hablaba del lenguaje en diferentes momentos. Hay un aire de familia en el mundo de la educación alternativa, pero no hay unos parámetros exactos. Sí que es verdad, yo creo que hay una apuesta en la educación alternativa fundamental, es una metodología diferente, cuando no opuesta, a los centros mayoritarios, es decir, buscar dinámicas de funcionamiento de la escuela, dinámicas de aprendizaje que sean diferentes, que no sean los mismos. Dentro de esa diferencia, pues hay un montón de opciones, pero la apuesta por una metodología didáctica diferente es evidente, eso sí que la comparten. Creo además que hay una revisión en esas escuelas alternativas del rol del profesor, con ese nombre, ¿no?, que decíamos, que se le cambia el nombre a acompañante, a veces se llama adulto, bueno, en fin, un conjunto de palabras que indican que hay una disminución del peso del profesor en la dinámica de la escuela, es decir, como una especie de desaparición, una especie de difusión de esa figura que es la central en la escuela oficial. La escuela oficial está diseñada para que el profesorado esté cómodo, ¿no? Los alumnos están ahí, el profesor llega, tiene su mejor silla, su mejor mesa, da permiso para que te levantes, para que no, tiene un temario, tiene su libro de profesor con sus soluciones, en fin, toda esa dinámica de los centros alternativos va justo en contra del peso del profesorado. También veía en esas lecturas, en esa convivencia con diferentes personas de las escuelas alternativas, que había una visión de la infancia que a grandes rasgos se compartía. Una visión que se puede llamar rusoniana porque provendría de las ideas básicas de Rousseau, aunque bueno, con muchos matices, ¿no? Que vendría a ser más o menos que el niño o la niña parte de una situación natural con una especie de bondad intachable y además tiene dentro de sí todas las posibilidades para desarrollarse y si dejamos a las criaturas en la máxima libertad, en la menos intervención posible, van a desarrollarse dentro de unos parámetros de felicidad. Esa visión rusoniana tiene mucho que ver con un concepto muy importante que luego desarrollamos un poquitín, que es como si el crío tiene ya, o la cría tiene ya dentro de sí todas las capacidades que puede desarrollar y además tiene una bondad, una curiosidad infinita hacia el mundo, etcétera, etcétera, pues lo normal es intentar quitarse del medio lo máximo posible. Eso es lo que se llamaba pues, la no directividad, ¿no? Y descubría otra cosa que me llamaba mucho la atención, ya no en un sentido tan positivo, es una absoluta ruptura con experiencias de educación que podrían llamarse alternativas también anteriores. Es decir, quien haya estudiado algo de historia de educación sabe que aquí ha venido educación oficial, la de los curas, la de Franco, la que sea, la de la República, pero ha habido siempre movimientos pedagógicos diferentes, desde la pedagogía libertaria, heredera de las ideas de Ferrer y Guardia, las escuelas obreras que crean los sindicatos, etcétera, etcétera, hasta las escuelas más burguesas de la institución libre de enseñanza y en los años 70-80 los movimientos de renovación pedagógica que estaban vinculados a movimientos sociales y que proponían también una conexión diferente con el mundo de la escuela y proponían también una metodología. Sin embargo, esta pedagogía alternativa, yo veía que casi ninguna vivía de nada de esto, obviaba todo esto, no hay ni una sola referencia a Ferrer y Guardia nunca, ni la haya, yo que sé, a Ginés de los Ríos, ni la haya a los movimientos de los 70, y además no había una continuidad tampoco, yo no veía, no sé si quien haya estado más en contacto todavía con este mundo igual sí lo ha visto, yo no veía una continuidad de personas que se hubieran iniciado en movimientos de renovación pedagógica, que en los 70-80 estuvieran construyendo una alternativa a la educación oficial y luego estuvieran ahora mismo pilotando enfrente o en medio o detrás de alguno de estos proyectos alternativos. Eso me parecía muy singular, ¿no? Como había un corte, había una ruptura y se construía otro modelo diferente de alternativa que probablemente tenía más que ver con cosas que están pasando ahora. De tal manera que yo me encontraba, nos encontramos con, si esos parámetros definen un poquitín una escuela alternativa, muy a grosso modo, una metodología diferente, una revisión del rol del profesor, una concepción de la infancia más bien rusoniana que lleva a la no intervención y esa ruptura con los movimientos pedagógicos anteriores, esa subcultura también incluso creaba toda una especie de lenguaje propio que a mí me chocaba mucho, también todo hay que decirlo, porque claro, cuando Yo llegué a esta escuela que decía, a la que va mi hijo, de repente me empezaban a decir, en vez de esto me molesta, esto no me gusta, esto me toca las narices, esto te resuena. Y dice, ¿qué demonios decís de resuena? Yo no soy un cántaro, no resuena. Pues resulta que utilizan toda una serie de lenguajes que tienen detrás una serie de conceptos muy interesantes a veces, pero los tienen. Entonces yo veía que decía, pues empezaban a hablar de su estructura y te decían, aquí tenemos un espacio preparado. Y claro, yo decía, claro, como todos los espacios del mundo están preparados, ¿no? Para algo, tendrá silla, tendrá... Y no, resultaba que eso era una de las claves para no intervenir. Que les ponían a los muchachos, a las muchachas, pues un tubito de ensayo, un libro, un no sé qué, no sé cuántos, y luego lo cambiaban al día siguiente y todo era un espacio de aprendizaje. Total, que utilizaban el espacio para enseñar en vez de a las personas. Estaba muy bien, eso me gustaba mucho. Utilizaban la palabra acompañante. En metodología empezaban a hablar de acompañar, que es la palabra que más he escuchado en mi vida, en el mundo alternativo, ¿no? Yo no hago nada más que acompañar. Peculiar. No daban clase, no enseñaban, no, yo qué sé, no estaban, sencillamente acompañaban. Hablaban de no enjuiciar, que por cierto, también he visto cómo llegan los lenguajes, se van traspasando. Hay un cartel ahí en el local de la CNT que dice que en las asambleas no hagas juicios. Algo que, por cierto, a mí me parece subhumano, pero bueno, o sea, en fin, los seres humanos estamos capacitados, obligados casi por biología a ir juzgando, si no, no moriríamos. Coño, un tigre, no lo juzgo, me matará. Bien, a lo que vamos. Decía, no hagáis juicios, no tengáis expectativas, ¿no? Entonces, todo ese lenguaje sobre los seres humanos. Voy a validarte, decían. Validarte significaba que cuando te dicen, me siento triste, tú decías, ah, pues... Estás triste. O sea, pues bien, está bien. Claro, lo contrario sería decir, ah, coño, vas a estar triste, ah, esto no va a pasar. Yo entendía que aquello estaba bien también, ¿no? Toda esa serie de lenguajes sobre la metodología me gustaban. Y decía, pues además tenemos una metodología, siempre se había hablado de metodología activa, ¿no? Ya lo decía Ferrer Iguales. Decía, no, nosotros somos vivenciales. Y digo, pues qué guay, hablan de vivencias, van a tener vivencias, y entonces esto se va a transformar de activo a algo muy vivo. Hablaban a veces de la comunicación no violenta, en la que no me voy a meter porque es un mundo para mí muy desconocido, pero que me resulta súper paradójico. Pero bueno, si acaso luego sale en el debate, ya lo vemos. Y hablaban luego de cómo veían ellos al ser humano, y ahí es donde yo chocaba muchísimo, ¿no? Decía, ellos cuando hablaban de las personas, hablaban de emociones, de su interior, de remover, de la escucha, de resonar, de la crianza, que siempre recaía en las madres, de la autorregulación y de lo natural, fundamentalmente. Es decir, solo de cosas de uno dentro, de uno mismo. Nunca había relaciones con las personas, nunca había sociología, por supuesto, voy a entrar un poquito más en eso, nunca había relaciones, nunca había construcción de los aprendizajes por influencia de clase social, yo qué sé, cosas como que estaban muy vivas en los movimientos anteriores pedagógicos, donde se sabía que el individuo tenía interacción con el medio, nace en un contexto y por eso va aprendiendo, y aquí todo iba como muy para adentro, ¿no? Dice, uy, esta gente qué zen son y qué peculiares. Todo esto, estos mimbres me llevan un poco a ver cómo es esa educación alternativa con un riesgo, ¿eh? Asumo el riesgo, es una charla, es un viernes, hace buen tiempo y hay que dar un poco de superficialidad al asunto, porque si no habríamos escrito otro libro. Entonces sé que se corre el problema de hacer la falacia famosa del hombre de paja, es decir, de construir una imagen de la escuela alternativa que no sea real. Las alternativas son muchas, las hay muy diferentes, y algunas tienen una serie de prácticas y otras tienen otras, con muchos matices. Igual que la escuela libertaria, las pocas que hay también son muchas y variadas. Pero si no conseguimos hacer una definición un poco gruesa, es imposible reflexionar sobre ello. Entonces, disculpad, y si alguien participa en algún proyecto y no se siente reconocido o reconocida, pues por supuesto que luego me insulte como considero oportuno. Cosa que ha pasado cuando hablábamos de la educación oficial y siempre venía algún profe y decía, no, yo soy muy bueno con mis alumnos, tal. Bueno, sí, sí es cierto, hay matices siempre, pero o construimos generalizaciones o no podemos sino elaborar pensamiento crítico sobre ellas. Disculpad entonces que lo haga. Entonces, claro, llegamos a esa eclosión de las escuelas alternativas y nos encontramos con un montón de modelos, decía, es verdad que hay escuelas, bueno, dentro, las famosas escuelas Waldorf, que no sé si considerarlas dentro o no, hay un debate muy grande sobre si el modelo Waldorf, que tiene unas características muy singulares en cuanto a una visión casi pseudomágica del ser humano, de unas prácticas muy concretas, hablaban, por supuesto, en cuanto tú le decías a alguien, yo a mi hijo a una escuela donde no hay no sé qué, te decían, Montessori, porque es lo que es la fama, es como... la marca mundial de la escuela alternativa es Montessori. Entonces Montessori dice, bueno, alguna cosa, pero no tanto. Y claro, ya no te ibas a explicar ahí una parrafada de lo que era una escuela no directiva, que también las hay, escuelas libres, escuelas bosque, en fin, un montón de etiquetas que se han ido poniendo, a menudo, a mí me da la impresión de que por mero interés de diferenciarse de otras, ¿no? Porque yo creo que no sé si habrá más de 10 escuelas de las centenares que han surgido que compartan etiqueta, y lo que no hay es una coordinadora de escuelas no directivas, o libres, o bosque. Cada cual se pone su etiqueta y si puede ser más especial, pues mejor. Eso es un intento de diferenciarse que me hacía mucha gracia, pero que hace que haya una variedad enorme, ¿no? El caso de la escuela libertaria tuvo también su crecimiento, dado que estaba absolutamente estancado. Hubo experiencias de escuela libertaria antes de la guerra, por supuesto, en la transición alguna, y ahora se cuentan con los dedos de la mano. Algunas de ellas estaban incluso dentro de estos espacios, o están dentro de esos espacios de educación alternativa. Hay un debate dentro de las escuelas libertarias sobre si ponerse el nombre de libertaria o no ponérsela, pero bueno, cuando alguien se acerca a una o a las personas que participan en una dinámica libertaria, reconoce que hay otros miembros diferentes a los que estaba hablando ahora, ¿no? Pues sí, efectivamente surge, pues tenemos el referente clásico, típico de Paideia, la escuela de Mérida, que lleva 350 años, me parece que son ya, fundada allí y que funciona como un proyecto libertario, al que, por cierto, en el ámbito alternativo se crucificaba constantemente, es muy, muy gracioso. La escuela, bueno, otras experiencias como Tartaruga, que también tuvo su acogida aquí en los locales de la CNT, o como La Tribu, en fin, ha habido también escuelas libertarias que han compartido, y esa es la gracia para mí de este asunto, han compartido terminología, algunas dinámicas, alguna idea sobre el ser humano, alguna función de lo que puede ser la escuela, con estas escuelas alternativas. Ha habido un volcado más hacia la escuela alternativa, hacia la escuela libertaria, nueva escuela libertaria, que al revés. Y, por supuesto, con el tiempo se ha ido diferenciando. Es decir, las escuelas libertarias, para mí, las nuevas, han tenido un proceso parecido al que he tenido yo. Una ilusión enorme por compartir parámetros con las escuelas alternativas, una decepción muy grande y, bueno, pues una construcción de un discurso propio, que es lo que creo que, a la larga, estaría bien hacer. Entonces, ¿cuáles son, para mí, esos factores comunes? Pues creo que compartimos, es muy fácil compartir, entrar en cualquier web o compartir una charla con alguien que participa en la escuela alternativa, una crítica al sistema educativo, lógicamente. Ahí se comparte mucho. Cuando yo le dejaba el libro que habíamos escrito a cualquiera de las acompañantes de la escuela de mi niño, pues todos decían que era maravillosa. Bueno, aparte que más le gustaba, pues es verdad que sí, pues juego las dinámicas como machacan al individuo, ¿no? Esa es la parte que quizá más les interesaba, no tanto la idea de que la escuela reproduce un sistema constantemente, pero sí que había una crítica que el sistema educativo oficial es mecánico, es tremendamente aburrido, es muy autoritario, machaca al individuo, se aleja de él, no lo tiene en cuenta. Eso se comparte, y ahí hay elementos que es verdad que nos hacen tener también un aire de familia con algunas de esas propuestas de la educación alternativa. También veía que compartíamos esa visión de que el profesor no puede ser el epicentro de un lugar que se llama lugar de aprendizaje. Es más, incluso ni siquiera eso de ese centro de enseñanza a menudo ya nos lleva a una dirección, ¿no? No son centros de aprendizaje sino de enseñanza, significa que al final el centro está en el que reparte cartas y no en el que tiene que cogerlas y generar sus propios aprendizajes o generar aprendizajes a partir de experiencias. Es decir, había una crítica al papel que Freire llamaba el papel bancario del profesor, ¿no? Ese que vuelca conocimiento sistemáticamente. Y había también una mirada, como consecuencia de esto, de poner a las criaturas, a los niños, a las niñas, en el centro de la educación. A mí eso también me parecía muy importante, ¿no? Cuando leías a estos autores o veías las experiencias, todos hablaban de el niño, la niña, es el centro de la escuela, es lo más importante. Eso me parece que también lo compartíamos. También, lógicamente, que lo llamaran vivencial o lo llamáramos activa, había un intento de rebajar el nivel de las clases típicas de un profesor explicando delante de una pizarra y los niños ahí sentados tomando notas o sin hacer nada, ¿no? Una defensa de la educación activa, ¿no? Que no era, que a pesar del desconocimiento de la escuela alternativa sobre métodos anteriores, no era nada nuevo, pero la verdad que estaba ahí. Entonces, eso también lo compartimos, ¿no? Se llamara activa o se llamara vivencial, teníamos en común esa idea de no solo se puede aprender todo el día en un pupitre sentados, eso es un aburrimiento y probablemente se aprende mucho menos que de otras maneras. Y había un intento también de renovar la formación. No había lo que hay en la escuela oficial, que es una alergia absoluta a todo lo que se llame pedagogía. El libro lo decíamos, si yo mañana voy al colegio donde trabajo con un libro de pedagogía bajo el brazo, pues seré sospechoso. Pues ya están aquí, los vagos estos. Claro, la faena es que como yo doy clase también, aunque sea pedagogo no me pueden criticar demasiado, porque no pueden hacer la crítica. Claro, no has pisado una aula en tu vida. Bueno, Igual sí. Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí. Pero sí que hay como una alergia siempre a lo pedagógico, a la formación, a todo lo que nos apizarra digital inglés, en fin, a esas cosas en la escuela, digamos, oficial. Y la escuela alternativa tenía otra apuesta, tenía una apuesta por una formación de las personas que están en una escuela muy profunda. Incluso, a mí me parecía, a veces incluso hasta la obsesión. No creo que haya nadie que tenga un trabajo en el que se le exija o se autoexija la formación continua como la de la pedagogía alternativa. Cualquier acompañante de la escuela más pequeña del planeta, de planeta alternativo, de un pueblecino de Asturias que tiene 6 niños, el acompañante o la acompañante sabe 2 idiomas, ha estudiado psicomotricidad, tiene el título de psicología, el de educación social, además se ha formado en terapia de alguna de las miles que haya, o de varias, además en, yo qué sé, en 1000 millones de cosas. Es una cosa tremenda la presión que se autoejercen las personas que hacen de acompañantes dentro de las escuelas. Pero a mí me parece muy interesante esa idea de la formación. Visto esto, que era en común, pues claro, llega el momento de la decepción. La decepción se produce porque hay factores diferenciales también muy grandes. ¿Cuáles son? Pues, ya estoy hablando casi demasiado más de lo que quería, pero bueno, vamos a entrar un poco en las diferencias. No quiero que suene a, ahora voy a dedicarme a machacar absolutamente la escuela alternativa. Bueno, si suena a eso tampoco es que me preocupe demasiado, pero no es exactamente, o sea, quedaos con que la primera parte de la charla ha sido, había cosas que molaban. Luego ahora vamos a la otra que no mola, claro, porque hay que hacer las dos. Cuando pones una primera y la otra después, siempre se da más importancia a la segunda. Pero cada cual que lo juzgue, y sí, os invito a juzgarlo, como os dé la gana. Decía, la clave de todo es, si uno tiene la visión de que las crías y los críos son poco menos que seres de luz que aprenderán mágicamente porque llevan todo dentro en su interior y no necesitan de nadie, y si pudieran vivir a los 6 meses ya solas, podrían ir a un bosque y vivir allí felices, si alguien tiene esa visión, la contraposición lógica, metodológica que tiene una escuela es la no intervención, la no directividad. Es verdad que desde el anarquismo se ha hecho una reflexión continua, se llama anarquismo por algo, para desmontar todos los mecanismos de poder posibles que hagan ese absurdo que vivimos en el mundo de que unos seres humanos dirigen la vida de otros seres humanos. Es decir, el anarquismo trabaja el poder y la autoridad como ningún otro movimiento político. Sin embargo, en este caso, el anarquismo cuando ha llegado a su hablar de educación o de infancia ha tenido matices. No ha apostado por esa, generalmente no ha apostado por esa no directividad absoluta. Ha apostado por una directividad muy moderada, es cierto, porque ya incluso entendiendo que el individuo se desarrolla no solamente de forma individual, sino en relación con los demás, siempre las escuelas libertarias, o a menudo las escuelas libertarias, han entendido que en esa relación hay intervención, es obvia que hay intervención. Y sacarla a flote y decir, sí que hay directividad, significa ponerla sobre la mesa y poderla criticar. En el caso de las escuelas alternativas, hay una especie de dogma de cualquier cosa que haga un acompañante significa intervenir. A mí me parecía, primero, que eso era un error, porque no todas las personas vienen del mismo entorno, no todas las personas necesitan lo mismo, y a veces es posible que se necesite una intervención cuando uno tiene 4 años. Estoy hablando de críos y crías muy pequeños, porque la mayor parte de estos proyectos agrupan a niños infantil, pero también en primaria o incluso en secundaria. Trabajo más con adolescentes y hay momentos en los que te está pidiendo a gritos a alguien, incluso yo pido a gritos a alguien que intervenga porque necesito algo, ¿no? Ese dogma de la no intervención, primero, no acababa de casar con la idea de libertad, con la idea de desarrollo que tenía el mundo libertario. Y además, era imposible. Yo veía que, claro, cuando la escuela alternativa tiene un problema de análisis sociológico, hace grandes análisis psicológicos, pero es muy incapaz de ver las dinámicas de grupo en relaciones de poder que no signifiquen relaciones interiorizadas, que no signifiquen cómo me afectan mis emociones, sino que vean un poco cómo funciona, dónde viene cada cual, en qué contexto social, etcétera, etcétera. Entonces, como no lo hacen, consideran que la no directividad es posible. Pero claro, vivimos, los seres humanos, nos alimentamos de los estímulos externos que recibimos constantemente y por tanto todo nos influye, todo es una señal. Incluso la no intervención es una manera de hacer ver el mundo, de estar ahí, ¿no? Yo creo que además en los últimos años es posible, esa es una impresión que tengo, que quien ande más cerca ahora de ese mundo lo conocerá mejor. Yo, por lo que he visto, incluso en la escuela a la que iba mi hijo, esa no directividad ha sido matizada. Cuando los críos y las crías van avanzando y se va viendo, ya no tienes 4 años, si no tienes 10, 12, pues a lo mejor hay que sugerir cosas, ¿no? Estoy hablando de cosas muy, muy sencillas, como... yo me acuerdo de una cosa, una anécdota, que es, estaba mi hijo ahí en el cole y ¿qué hacían? Aviones, hacían aviones de papel, ¿no? pues una semana haciendo aviones de papel, pues nada, pues estupendo. Entonces el colegio nos había dicho, no os preocupéis, esto es un entorno preparado, los alumnos, los niños tienen la necesidad inmediata de aprender, por lo tanto lo normal es que cualquier cosa, cualquier incidente se convierta en un aprendizaje. Vale, pues nada, aviones de papel una semana, se los traía a casa, que yo parecía un hangar de papel, pero bueno. Segunda semana, aviones de papel, la producción crece, porque han aprendido a hacerlo más rápido, entonces ya crece la producción y es verdad que aprenden a hacer aviones de papel, es cierto. Cada vez vuelan mejor, son más grandes, tienen más colores, le pinta la bandera a España, mi hijo le pinta la de la CNT, lo que sea, ¿no? Bien, debe ser una influencia directiva. La tercera semana, los aviones de papel se han transformado en aviones de papel, entonces lo que hacen son carreras de aviones de papel que venían haciendo hace 3 semanas. Y hombre, yo le digo a los acompañantes, pues yo qué sé, igual el aprendizaje que vosotros estáis viendo en los niños, aquí lo que hacen aviones de papel es hacer aviones de papel. Supongo que en su cabeza estaba, guay, enseguida van a ponerse a hacer logaritmos neperianos para calcular la trayectoria del avión de papel, pero no, no pasaba eso. Claro, entonces yo veía que aquello se quedaba como un poco cojo, entre otras cosas, porque tú llevas a un espacio, porque si no, lo dejo en casa y cago aviones de papel. Decía, una escuela de aprendizaje, no estoy diciendo que al niño le dijera, pues ya no haces aviones de papel, cago tío, ponte a hacer una ecuación con el resultado, no sé qué. Pero es verdad que esa no directividad, no sugerencia nunca, hacía que algunos niños se dedicaran a cosas que eran muy peregrinas. A mí me parece bien, con el tiempo lo juzgo, he dicho, estoy en un momento de revisión crítica, digo, pues qué guay, se pegó cuatro semanas haciendo aviones de papel, que sirvió para que se entretuviera, pero podría haber estado aprendiendo las partes de la célula, y es igual de ridículo, ¿no? O sea, que no pasa nada. Pero en aquel momento decía, esto de la no directividad, ¿y qué pasa? Porque claro, mi hijo lo tiene muy fácil, no nos engañemos, hay que reconocer eso. En mi casa hay más de 1.500, 2.000 o 3.000 libros, los que haya, no lo sé. O sea, el capital cultural del que parte mi hijo, es muy fácil que él entienda lo que pasa en la escuela. Cuando ha cambiado a otra escuela, de otro modelo, pues no tiene problemas. Entonces, es muy sencillo. Yo me planteo, ¿qué pasa si alguien viene de un entorno sin ese capital cultural? Y se dedica a hacer aviones de papel 2 años. Pues no lo acaba de ver, ¿no? No lo acaba de ver. Yo creo que la pedagogía libertaria sí que ha buscado mecanismos de intervención que no sean tan autoritarios, por supuesto, que queden visibles y que no sean tan autoritarios, pero sí que proporcionen un crecimiento personal diferente. Creo que la pedagogía libertaria ha hecho un análisis de las dinámicas de poder y autoridad diferenciándolas de lo que es intervención. No toda la intervención es una autoridad y no toda la autoridad necesita una intervención física, ¿no? Pero sí que creo que eso es muy importante. ¿Debe entonces un adulto intervenir en una situación de desventaja cultural? ¿O debe intervenir un adulto en una situación de agresión? En una situación de agresión verbal, me refiero lógicamente en una pelea, se separa siempre a los niños, pase lo que pase. O cuando un crío o una cría está cometiendo un error sistemáticamente, la resolución de cualquier conflicto, de cualquier problema o de cualquier conocimiento debe intervenir, pues, según la pedagogía alternativa, nunca. Y eso le generaba, por cierto, bastante frustración a mi hijo también. Bueno, frustración igual es un término exagerado, ¿no? Lo que le generaba era un cabreo de 3 pares de narices. Y en otros mundos, pues parece que era lo que se defendía. Yo creo además, entonces, directividad, no directividad o directividad moderada es un espacio que tiene mucha chicha, que es muy interesante. Creo que la reflexión de la escuela alternativa para no intervenir o intervenir lo mínimo y lo mínimo es muy potente, pero creo que ese es, primero, es un mito y segundo, no es compatible exactamente con una dinámica de intervención moderada, amable, etcétera, etcétera, que pueda tener la pedagogía libertaria y por supuesto no es compatible con la intervención autoritaria y brutal que tiene la escuela oficial. Esa idea. Claro, esto pasaba con lo de los aviones, pero al lado había un crío que solo le gustaban los trenes, ¿no? Entonces pasó un año jugando con trenes. ¿Qué hace? No voy a poner el nombre, que igual lo oyen en América y lo reconocen. ¿Qué hace fulanito? Pues hoy ha estado jugando con trenes. ¿Qué ha hecho hoy? Pues ha dibujado un tren. Ah, qué guay. ¿Qué ha hecho hoy? Pues ha cogido un mapa del tren. Pero miraba el mapa del tren y ponía un tren delante. No es que, está haciendo un cálculo de distancias, aquello es un espacio preparado de aprendizaje. El niño estaba todo el rato haciendo cosas de trenes, que estaba muy bien, pero solo tenía ese interés. Nadie le estaba apoyando para que pudiera desarrollar otra serie de cosas. Claro, si tú partes de la base de que los críos tienen ya cuando nacen todo dentro de sí, ¿para qué vas a hacer nada para provocar diferentes contextos? Pero yo me pregunto, mañana se habla de las matemáticas. Las matemáticas han sido una tortura para todo el mundo. Pero las matemáticas son algo necesario. Incluso desde el mundo anarquista se ha defendido siempre, y eso es una cosa muy peculiar, se ha defendido siempre que el conocimiento es algo muy importante, que es mejor saber que no saber. Y yo recuerdo haber hablado con cenetistas viejos y que ellos, que eran, pues alguno era albañil, otro era, yo qué sé, llevaba los equipajes en Iberia, otro no sé qué, y era peña que sabía que su tiempo libre podía estar dedicado al conocimiento porque el conocimiento nos hacía un poquito más libres. Lo que nos hace libres es la revolución, pero un poquito más libres. Entonces, cuando yo veía que desde el esencialismo más absoluto se decía no se puede tocar el mecanismo natural que va a llegar al desarrollo del niño, porque lo vamos a estropear, porque lo vamos a dirigir, a mí me parece incompatible con esa idea de somos seres sociales que nos construimos desde unas circunstancias. Y no es lo mismo nacer en la casa donde tus dos papás son profesores universitarios que nacer pues en un barrio, yo vivo en un barrio obrero donde al lado hay un chaval que su padre pues está en paro y no sé qué, bueno, en fin, donde sabemos todos que estamos o que podemos estar, ¿no? Entonces, cuando se ignora las condiciones de partida y cuando solo se pone el acento en esa idea ideal de Rousseau, que es falsa no porque sea falsa porque Rousseau tuviera una razón, sino porque Rousseau hace un constructo de ¿qué pasaría con el ser humano salvaje? Y él sabe que es una imaginación, es una hipótesis. Nunca ha existido un ser humano salvaje. Nunca ha existido un ser humano aislado de los demás. Nadie se desarrolla de dentro hacia afuera exclusivamente. Obviamente pueden hacer con capacidades, pero no. Entonces, cuando se entendía ese desarrollo como un proceso exclusivamente personal, eso sí, te contaban, te decían, las etapas de Piaget, que era un psicólogo que se dedicó a experimentar con niños y tal, y dijo, pues en esta fase los niños hacen esto, en esta hacen lo otro, en esta hacen lo otro. Vale, pero era como una especie de versión hippie de Piaget, en la que obviaban que Piaget también dice que se habla con el entorno y se reciben cosas, y por eso nuestras estructuras mentales van cambiando. No se trata solo de, estoy en esta etapa, por lo tanto voy a desarrollar esto. Si yo encierro a un crío en una mazmorra, no desarrollo una mierda, diga Piaget lo que diga. Entonces, esa parte yo la veía como un poco peculiar. Y además decía, esa idea de somos seres naturales con tendencias innatas, me parecía un troquelado como muy bestia. Es decir, me parecía una no intervención que, desde el punto de vista libertario, que siempre va a abogar por un ser humano lo más completo posible, le está cercenando posibilidades. Eso no significa que hubiera que hacer una lista de asignaturas, pero sí significa que ofertar cosas o proponer cosas o estar al lado ayudando para que pueda haber intereses que uno no conoce es, desde mi punto de vista, más fácil para conseguir un ser humano más completo. Claro, yo me pongo un poco en la situación de los últimos meses que veo, pues eso, también me relaciono con un poco de, como todo el mundo, ¿no? Los niños de clase media de ahora, con 10 años, han montado bicicleta, por supuesto, han jugado a fútbol, como todos cuando éramos pequeños, pero probablemente ya han viajado a Europa, han ido un día a volar, una cosa esa que le dan el aire fuerte para arriba, han ido a jugar a la petanca, han practicado golf, han montado a caballo 3 días, han hecho un huerto, han construido un avión de aeromodelismo, han pintado soldaditos de plomo y la madre que los parió, han hecho 1.000.000.000 de cosas. ¿Por qué? Porque son de clase media. Pero yo veo a los niños de clase obrera del barrio, que vienen de migrantes, ¿y qué han hecho? Estar en casa y jugar a fútbol. ¿Está mal eso? No. ¿Es paternalista decir que se están perdiendo la vida? Sí. Pero ¿es mejor conocer que no conocer? Pues sí, para mí el conocimiento sigue siendo importante. Pues sí, por ofertar no pasa nada. Esa no directividad de la clase media es muy fácil decirlo. Es que ya llegará y se desarrollará. Claro, es que todo el contexto se lo has puesto en casa. Entonces a mí me parece un poco ventajista. Frente al paternalismo que puede ser decir, es que la clase obrera si no se desarrolla, lo otro me parecía paternalista. Me parecía ventajista. Es muy fácil pensar que tu crío, que cuando sale del colegio tiene 50 actividades extraescolares y las que no hace la elige, y cuando no se va de viaje a Europa, y cuando no, lo que sea, el colegio se puede dedicar a hacer aviones todo el día, da igual, porque ya aprende otro montón de cosas fuera. Esto me lleva a mí a que al final hay una mirada muy individualista, pero no solo individualista en cosas generales, sino en cosas muy concretas, ¿no? Las dinámicas concretas diarias de la escuela. Yo recuerdo otra anécdota, me hace mucha gracia, porque un día salen por el barrio, ¿no? A hacer una especie de, no sé si era una gincana o, bueno, un día que les dio por proponer algo, más o menos propusieron que dieran un paseo por el barrio con un mapa, ¿no? Era esa historia, ¿no? De vamos a ver si somos capaces de pasear por el barrio y volver al cole, ¿vale? Muy bien, pues iban, no sé si eran 9, 10 niños, 10 niñas, y van tiquitiquitiquitu, y uno de ellos dijo, no es por aquí. Bueno, pues un conflicto, estupendo, un conflicto no es por aquí. Pues el conflicto no se resolvió. ¿Por qué no se resolvió? Porque la mirada individual de una persona en ese momento era capaz de acabar con toda una dinámica y la actividad se fue a la mierda. La mirada individual de una sola persona acabó destruyendo una dinámica colectiva. No había en ningún momento mecanismos de participación reales ni de resolución de conflictos. Cada cual entendía que sus intereses podían estar siempre por encima de los de los demás. Y es verdad que el anarquismo ha defendido siempre que el individuo no puede quedar marginado, no puede quedar aislado ni puede quedar anulado constantemente. Pero es cierto que si 23 personas están jugando a fútbol, o poner un ejemplo, a baloncesto, a fútbol, y yo decido que voy a jugar con el balón en la mano, pues una de dos, o negociamos o les estoy fastidiando el juego. Y hay una dimensión colectiva que tarde o temprano tendré que aprender. Tendré que aprender porque si no, pues me cojo y me pira. A mí el fútbol no me interesa, pues me cojo y me voy. Y yo veía que esa serie de ejercicios constantes de no que hubiera una tensión entre lo individual y lo colectivo, que es lo normal y lo habitual, que la tiene que haber, sino la imposibilidad de resolver eso de forma que una sola persona no fuera al final una especie de tiranuelo con todos los demás, que es al final lo que el individualismo burgués propone, es cada cual una sociedad de individuos aislados en la cual tus historias me importan una mierda, me dan igual tus argumentos, no me importan, porque por delante de todo lo que pueda pasar a mi alrededor está mi desarrollo personal o mi felicidad. Y eso me parecía que se estaba reproduciendo en esta escuela y que en otras también lo veía, incluso en el famoso encuentro este del Erial de Eugena, lo veía también, como el individualismo de los críos era muy bestia, muy, en muchos pequeños detalles se veía. Claro, cuando uno, la motivación que tiene una persona para su crío es la felicidad individual, entender la felicidad como él esté a gusto, ella esté a gusto, tiene un problema para mí de incompatibilidad con el mundo libertario. Obviamente todo el mundo defiende la felicidad, eso es un clásico en la filosofía, en la historia y tal, pero la dimensión de la felicidad, si solo es individual, se transforma en puro y duro egoísmo, se transforma en vivir a la madrileña, como dice la Ayuso, ¿no? Entonces, ahí me parecía que ese concepto de felicidad, que es el que está vendiendo el neoliberalismo constantemente, existe una presión para ser felices individualmente, llevaba a una ruptura de las relaciones sociales o una no resolución de conflictos que se van a dar. Lógicamente se van a dar, ¿eh? Yo no digo que no se vayan a dar y que lo colectivo sea el sistema stalinista y a la cada cual disuelto y todos con una camiseta como Mao, eso no vale. Pero sí que esos conflictos se tienen que resolver de alguna forma con mecanismos que hagan que la participación conjunte los intereses individuales con una visión de lo colectivo. ¿Cómo se hace eso en los proyectos libertarios? Pues habitualmente hay una asamblea, que es donde se dirimen los conflictos. Y yo veía y veo muchos proyectos alternativos e incluso en algunos proyectos oficiales, que se llama asamblea, insultando lo que es una asamblea. Porque una asamblea es un proceso de puesta en común de informaciones, pero también de resolución de conflictos, de resolución de problemas, en definitiva, de toma de decisiones. Si una asamblea solamente consiste en que yo hablo, tú hablas, no es una asamblea, es una charla, que es otra cosa, que está muy bien, pero no es una asamblea. De una asamblea se sacan cosas al nivel que cada cual esté. No digo que no. Sin embargo, el uso de la asamblea, tanto, bueno, en las escuelas, digamos, oficiales, dicen que el infantil de 3 a 6 años lo primero que hacen por la mañana es una asamblea, que es mentira. Lo que hacen es un círculo y el niño dice, yo he comido patata, yo he desayunado, no sé qué, tal. Vale, pero no es, chicos, ¿qué os apetece hacer hoy? Eso no ocurre. Por tanto, no es una asamblea. Y en los proyectos alternativos a menudo también se hace, a diferencia de los proyectos libertarios, que la asamblea es un espacio central donde se pueden decidir los contenidos, se pueden distribuir tareas concretas, se puede trabajar en resolución de conflictos, se puede ver cómo se hace para que algo no vuelva a ocurrir. Sin embargo, aquí era una especie de simulacro de participación. Yo veía, pensaba en Paideia, cómo la asamblea llega incluso a que las crías se distribuyen tareas cotidianas que afectan a la propia escuela, como es cocinar, y en el mundo de las escuelas alternativas esas asambleas son un juego. Un juego más, pero que a menudo no tienen ese mecanismo de participación. Decía antes lo de la ausencia de juicios, que era algo que me traía loco, me trae loco. O sea, yo no soy capaz, y si lo sois, disculpad, pero yo no soy capaz de vivir en el mundo sin juzgar. Si soy capaz de vivir sin abucharar a mi crío, por supuesto, pues yo eso lo defiendo. Cuando mi niño me enseñaba un dibujo, cuando tenía 6 años, papá, ¿te gusta? Pues hombre, yo no le decía, sí, me gusta mucho el M24, pues no, o esto es una mierda, hazlo con color verde, eso no, ese juicio me lo puedo ahorrar perfectamente, pero no puedo evitar pensarlo, eso, ni puedo ni quiero, ese es un ejemplo muy bobo, o sea, claro que es un juicio, y claro que tengo una posición sobre qué es el bien y qué es el mal, porque a mí que alguien juzgue o no un dibujo, que el acompañante cuando le enseñaba la multiplicación, 2 por 3, 28, ¿qué te parece? Tú lo has hecho así, pues sí, así lo he hecho, pero está bien. Pero está bien, ¿tú crees que está bien? Claro, mi hijo se ponía negro, pero bueno, eso es otra cosa. Y me lo recuerda todavía, ¿eh? Y decía, joder, ¿y qué pasa ahora con las multiplicaciones y tal? Que no me decías nunca la solución, me ponía ahí. Porque al pobrecito lo que quería saber si estaba bien para corregir si había algún error y seguir para adelante. Un apasionado de las matemáticas, mi crío. Un caso excepcional, ya se le pasará. Entonces yo veía que eso que era menos importante cuando se llevaba a la ausencia de juicio, a los juicios éticos, sociales, etcétera, cojeaba mucho. Veía y veo. Creo que la educación libertaria, si se caracteriza realmente por algo muy, muy diferente, es por tener un proyecto de transformación social, por creer que de la escuela se puede hacer una herramienta que mejore el mundo. Así dicho a lo bestia, mejorar el mundo. ¿Eso significa que de ahí tienen que salir anarquistas y con camisetas de Durruti? Pues hombre, es preferible, pero no es obligatorio. No es, o sea, no, pues no es la idea. De Paideia no sé si sale un anarquista al año o dos, le dan un premio, etcétera, pero... El anarquista del año. Como el premio extraordinario de bachillerato. No es la idea, pero sí es la idea de que, claro, en la escuela se aprenden muchas cosas. Se aprende uno a relacionarse, es lo que llamaban los pedagogos cursis o no cursis, el currículum oculto, lo que no se dice que se enseña, son también las relaciones sociales. Cuando tú dices que no hay juicio y que vale lo mismo, me acuerdo, voy a traer otra anécdota, porque me ha dicho mi hijo que luego quiere escuchar la charla, entonces cuanto más hable de él, más le va a gustar. Eso me parece bien. Yo me acuerdo que hubo un momento en el que, pues los que hacían calor de tres pares de narices, en, menos que en Ugena, pero hacía calor, y los críos y las niñas pues se quitaban la camiseta porque tenía mucho calor, sacaban la manguera, se enchufaban agua y tan contentos como un guarro en un charco, estupendo. Hasta que uno de los chavales, que era un poquito más mayor, empezó a decir, pues te quitas la camiseta, pues qué, pues vaya pinta, pues no sé qué, a hacer comentarios francamente ofensivos. Vale. La labor de los acompañantes era acompañar, que en este caso significaba no sé muy bien qué, pero jamás eso se pasó a un proceso asambleario obvio, que estaba pidiéndose a gritos de, fulanito, esto no nos mola. Si no quieres, cuando esté la manguera, pírate, que no pasa nada, hay más sitio en el cole, o yo que sé, no nos digas esto, o lo que sea. Aquí no hay ni reflejo ni acompañamiento. Hay la defensa de unos valores que no son compatibles con la humillación. Para mí era así de sencillo y no se veía. ¿Por qué no se veía? Porque hay un equilibrio entre, cuando dicen no juzguemos, no juzgamos ni al agredido ni al agresor. Pues estáis chalados, ¿cómo no vamos a juzgar al agresor? O sea, en una violación no juzgamos al agresor, pero ¿en qué mundo vivís? Pues claro que se juzga al agresor, tal vez es que lo vayamos a matar. Eso es otra historia. Otra cosa es que hagamos los mecanismos punitivos que hace la escuela. Otra cosa es que no demos la oportunidad de que la justicia se convierta en una justicia no de castigo, sino restaurativa. Si he hecho un daño, tengo, por supuesto, la oportunidad de restaurar ese daño. Si he fastidiado a alguien, si le he roto un juguete, si lo que sea, tengo que tener la opción, como niños mucho más, tengo que tener la opción para restaurar ese daño y que el equilibrio colectivo se restablezca. Le voy a decir, no, tiene el mismo valor el que le dice a un niño, tú estás gordo como un ceporro y no te quites la camiseta, que el niño que se pone a llorar, ¿cómo va a tener el mismo valor? A mí eso, yo, igual suena muy bestia, no lo sé, pero me parece que era incompatible con algo que yo sí creo que es una apuesta anarquista, que es la de, claro, que vivimos en un mundo miserable donde es posible distinguir el bien y el mal. Y hay acciones, no sé si personas, pero sí hay acciones que van más hacia el mal que otras. Y es mucho mejor ser solidario que ser insolidario. Y es mucho mejor actuar a favor de la libertad que ser un dictador. Y es mucho mejor ser un anarquista que ser un nazi. Eso lo tengo clarísimo. Y es mucho mejor convivir con diferentes culturas que ser un etnocentrista de mierda y decir que vienen a invadir España. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, cuando el no juicio me lleva a no al no juicio didáctico, que puede ser interesante, sino al no juicio ético. Y yo creo que hay una diferencia muy grande con el mundo libertario. Voy a ir acabando. Creo. Hay otra cosa que probablemente fue el punto de ruptura más bestia, que es, a ver si soy capaz de explicarlo. Voy a poner el ejemplo primero y luego a ver si soy capaz de desarrollarlo, porque de palabra no sé si es fácil. Un momento al final de la escolarización de mi hijo en esta escuela, en el que mi hijo se leía, yo qué sé, 150 libros al año, 80, 200, depende un poco, ¿no? Pero a la hora de escribir no daba una con ortografía. Y yo, claro, pues me mordía un papel, lo que fuera, ¿no? Para no intervenir de forma radical, que es lo que me pedía el cuerpo, que decía, eres anarquista, niño, este, déjalo tranquilo, se estará desarrollando, soy rusoniano, no juzgues. Claro, es que ponía vía sin H y con V, decía, no juzgues, pero la madre que lo parió. Bueno, pues vamos a la escuela y decimos, oye, yo qué sé, el niño se pega aquí 8 horas. Vale que haga aviones de papel, pero igual en algún momento alguien le puede echar una mano con el material Montessori, lo que os salga de las narices, que yo ahí no me meto por la escuela, para que tenga una cierta mejora y tal y cual. Es que esto no es un problema de la escuela. Esto es un bloqueo psicológico que tiene el niño, que probablemente le producís en casa por esa presión que le metéis. Mira, me levanté, no voy a describir lo que pasó porque hay gente oyendo. No pasa nada, pero sí que es una situación muy tensa. ¿Por qué ocurre eso? Para mí ocurre eso porque el análisis sociológico, insisto, que hace la escuela alternativa es muy básico. No tienen ni la menor idea de conocimientos políticos, ni les interesa. Sí tienen una idea muy grande porque están muy formados en terapias y en lo individual. Entonces cualquier problema al final va con una carga, en vez de hacia la sociedad, hacia relaciones culturales, hacia lo que sea, o hacia la propia institución educativa, que es por supuesto parte de la sociedad, va hacia las familias. Hay decenas de familias que yo conozco que han salido de una escuela, bueno, siguen una escuela, a las que cualquier problema se les ha recomendado, que la solución siempre está en una terapia. todos los problemas sociales, y no estoy hablando de que haya un chaval que tenga no sé qué cosa que pueda ser efectivamente objeto de terapia. Todas tienen que ver al final con el desarrollo familiar, que es lo único que entiende la escuela alternativa como núcleo donde se producen los problemas. Y eso parte, para mí, de una idea de crianza en la que no me voy a meter mucho porque igual aquí sí me corren a porrazos, pero que a mí me parece francamente equivocada. Esa idea de defensa de la crianza natural donde se excluye a la sociedad en general. Se habla de tribu, pero es mentira, no hay nunca tribu, hay cuatro mujeres, por cierto, los hombres nunca. Cuando la crianza, no estoy hablando del primer año, estoy hablando de crianzas eternas, que da una responsabilidad a la mujer brutal y le produce una carga emotiva, psicológica y de responsabilidad sobre cualquier problema que pueda tener el crío, que efectivamente a la que manda terapia siempre es a la madre al final. Al niño, por supuesto, pero si puede a la madre. A mí eso me parecía que es un análisis muy parco de las cosas. Yo imaginaba a mis vecinos del barrio en estas escuelas que me van a mandar a todos a terapia. Pues lógicamente, pues alguno jugará, otro tendrá, le gustará leer, otro no. Y no, es que el problema lo tienes tú en casa porque le estás metiendo presión. Esos análisis, a diferencia de la escuela alternativa, que, de la escuela anarquista, que siempre ha pensado que hay una carga social muy importante en por qué no ocurren ciertas cosas, me parece que están muy alejadas de un proyecto de transformación social. Cuando le pegamos la carga a la crianza de la mujer y a la familia, como núcleo central del desarrollo y como responsable de todo, a mí me parece que se entran en terrenos muy diferentes a lo que una pedagogía libertaria quiere. Curiosamente, todo esto de la familia era muy peculiar, porque al mismo tiempo la participación familiar, que en los proyectos alternativos, en los proyectos libertarios se le da mil vueltas, no participan, un poco de todo, ¿no? En la escuela alternativa, la participación de los alumnos en la gestión del centro, en general, es un simulacro, pero la de los padres es bastante peculiar, porque va desde la nula participación hasta la de recaudadores, que es la que más hacen, ¿no? Vamos a montar un mercadillo y venís, o vamos a no sé qué. Dice, pero ¿qué? Tengo la carga, pero no tengo ninguna posibilidad de gestionar esto en común. Pues a mí me estás tangando. O sea, claro, has tenido una ruptura tan grande con los movimientos de renovación pedagógica, con los movimientos sociales que han apostado por una escuela horizontal, que se te ha olvidado que las familias son parte de la sociedad, no solo para recibir la carga, sino también para gestionar o para participar en la educación. Dos cosas más. Y yo veía, claro, que esta falta de análisis de las condiciones sociales hacía que cuando yo me daba un paso por allí, de vez en cuando, pues había tutorías o lo que fuera, pues mirabas, ¿no? El espacio preparado. Los espacios preparados son muy guays, son súper bonitos. Quedan en las fotos de la web maravillosos, porque la gente de los acompañantes tiene así como una especie de toque que les hace ordenar todo por colores, por tamaño, y que es maravilloso. O sea, entrad en alguna página, porque aquello es como un arcoíris perpetuo de materiales. Nada comparable a un aula de cualquier colegio normal, que aquello es un despropósito, ¿no? Bien. Pero claro, luego hay una parte que es muy complicada, que es, bueno, para que los niños y las niñas, según van creciendo, vayan teniendo información, vamos a montar una biblioteca. Pues muy bien, me parece estupendo. Y claro, como no hay un análisis social, la biblioteca era para verla. Libros de historia del más rancio estilo, diciendo que la guerra civil era pues un alzamiento nacional y no sé, no sé cuántos. Libros sin criterio. ¿Por qué? Porque lógicamente, primero, los recursos que tienen para comprar material, que no sea el material típico de infantil, de las bolitas, las tarjetitas de colores, no sé qué, no sé cuántos, cuando se va a textos no hay un solo análisis social, nadie tiene ni la menor idea de dónde viene eso, en qué condiciones, que lo que más llamaría el fetichismo de la mercancía, en qué condiciones se producen libros de texto, enciclopedias, cuentos, etcétera, etcétera. Solo hay a veces un análisis, y eso sí es cierto, dos que yo me he encontrado, en el caso de los cuentos, que hay una preocupación enorme, por si los cuentos son o no suficientemente ecologistas, animalistas, feministas, nunca clasistas, eso no hay, nunca se ha hablado de análisis de clase en los cuentos. Pero en cuanto damos el salto nos encontramos con materiales muy poco seleccionados en la mayor parte de esas escuelas cuando los hay. Y al final los aprendizajes son también una reproducción del capitalismo. ¿Por qué? Porque ya la escuela tiene un modelo de reproducción de discurso, es decir, las asignaturas de la escuela oficial, cuando se estudia historia, por un ejemplo, se estudia la historia de los ricos, de los hombres, de los militares y de los poderosos. Eso es más o menos así. Además, se estudia de forma lineal, teleológica, para decir que el capitalismo es el fin de la humanidad al que quería llegar desde siempre y por fin hemos llegado. Cuando no se ha hecho una reflexión política, porque es política, sobre ese tipo de contenidos, se reproducen. Y cuando no se hace una intervención sobre eso, se reproducen. Pues claro, nos encontrábamos con que en casa nuestro hijo llegaba con discursos, a ver, poco, porque en casa ya éramos ahí otras alternativas, por decirlo así. Llegaba con discursos y decía, chico, esto no solo es falso, sino que estás diciendo una cosa que tú ni te crees. Yo creo que ahí hay una falta de análisis de los contenidos, que también los hay, aunque tú no intervengas, Las crías y los críos aprenden contenidos. Y si tú no has hecho un análisis político suficiente de esos contenidos, vas a estar probablemente incluso peor que muchas de las escuelas públicas que tienen un profesorado que sí hace ese análisis, luego lo puede aplicar, no, pero sí que lo hace porque lleva mucho tiempo trabajando con ello. Esa falta del análisis del entorno social, lo veo en muchas escuelas, cuando dicen, nos relacionamos con el medio, y se relacionan con el bosque de al lado, con el parque de al lado, pero jamás con el tejido social, o muy pocas veces. Insisto, cuando acabe la charla me desmontáis todo como queráis, ¿vale? No hay una relación con los movimientos sociales del barrio o con las personas del barrio. Buena parte de las escuelas alternativas viven aisladas en su sitio y tienen relación con la naturaleza, que les interesa mucho como factor de reafirmación de las condiciones naturales del niño, pero muy poca con la conexión con el entorno, con qué pasa aquí. Entre otras cosas porque buena parte de los críos que van a esas escuelas pertenecen a una clase social muy concreta, en las cuales yo me puedo incluir, clase media, ta, ta, ta, ta, ta, entonces viven muy de espaldas a eso. Esa falta de conexión hace que los análisis sociales a menudo sean muy básicos, hay cuatro cosas que sí que manejan, e incluso a veces, ya por cerrar con una exageración, sean absolutamente neoliberales. No hemos hablado de que dentro de las escuelas alternativas puede incluso meterse esa línea de personas que critican la escuela para hacer educación en casa, etcétera, etcétera, dentro de las cuales pues hay, lógicamente, todo un mundo también. Quizá los ejemplos más, el ejemplo más paradigmático de cómo se puede lanzar, cómo no es incompatible un discurso neoliberal, capitalista, ultracapitalista, y esta idea de una escuela innovadora metodológicamente, con un profesor central, ta, ta, ta, pues sea una de las personas más conocidas en España de este ambiente, que es la tal Laura Mascaró, no sé si la conocéis, como la líder del homeschooling, o una, la líder es mucho decir, una persona que defiende que la escuela es una castaña, hasta ahí estoy de acuerdo con ella, y que educar en casa es algo maravilloso, hasta ahí yo no quería ni para atrás, pero bueno, también estoy de acuerdo con que lo puedo hacer, pero es prologuista de un libro tan maravilloso que se llama Capitalismo para niños. El libro para verlo. Bueno, hoy por curiosidad voy a ver qué ha contado esta moza últimamente, y había un discurso para una sociedad de estas de ultracapitalistas de no sé dónde, y bueno, una cosa, hay que pensar cómo podemos vivir el capitalismo día a día, decía. Digo, madre mía, qué mujer más guay. Y esa tía es la directora de un documental que se llama Educación a la Carta, que en el mundo alternativo, aunque no se comparta siempre las tesis de la tal Laura Mascaró, sí que ha tenido una resonancia muy grande. Es decir, al final, a mí me da la impresión de que, aunque compartamos determinadas críticas, hay que estar muy alertas a la alternativa, a lo que hay detrás, ¿no? No en vano, es posible que solo es posible si ese discurso es compatible con el capitalismo. Es la única opción para que entidades bancarias como el BBVA o la Fundación Botín, etcétera, etcétera, estén apostando también por cosas muy similares a una parte de la educación alternativa. Por lo tanto, a mí me parece que, para concluir, hay aspectos de la educación alternativa, de ese dibujo un poco grueso que hemos hecho de la educación alternativa, que puede compartir alguien con pretensiones de transformación social, que por supuesto esa idea de traspasar algunos conceptos o incluso parte de su vocabulario, eso de preparar los espacios, que yo me lo digo un poco en broma, lo del TOC de los materiales, creo que es muy interesante y creo que incluso se ha hecho, creo, lo afirmo, que se ha hecho en encuentro del libro, se ha hecho en ambientes que estaban preparados, pensados para los críos y las crías y no pensados para los adultos. Creo que eso es muy importante y es algo que probablemente antes no se hacía. Las fotos de Paideia son una cosa, pues, como la escuela del año 74, ¿no? Y ahora, joder, estos sitios son mucho más amables. A pesar de los niños llegan a todo, ¿no? A todas las cosas. Yo creo que esa idea de preparar, que el contexto físico también influye en los aprendizajes, creo que ahí han avanzado mucho y es algo que es importante. Creo que debatir más profundamente hasta donde se pueda llegar sobre el concepto de directividad, hasta dónde ponemos límites, no los ponemos, dónde queremos llegar con la autoridad o no la autoridad, desde nuestro punto de vista, que es social, político e individual, creo que es muy importante, creo que nos pone un toque, ¿no? Decir, oye, igual estáis yendo a un mundo autoritario en cuanto os deslicéis un poquito más allá de lo que pensáis. Creo que eso es interesante. Creo que incluso toda esta parte de educación emocional que se ha hecho desde la educación alternativa era algo que estaba, pues, no estaba en esa línea habitualmente dentro del mundo libertario. Creo que sí, que hay un buen trabajo ahí, hay un trabajo interesante, no sé si bueno, pero hay un trabajo interesante en cuanto a cómo lo emocional tiene que ver con el aprendizaje, a cómo solucionamos diferentes estados o momentos emocionales. Pero creo, sin embargo, que hay una raíz, un método a menudo y una finalidad de buena parte de la escuela alternativa que tiene más que ver con el liberalismo salvaje que con los movimientos sociales de transformación. Creo que en general la raíz es porque están creadas a menudo las escuelas, muchas de ellas, o bien por familias que tienen su único interés individual de mis niños se creen que se críen felices, a diferencia de las escuelas libertarias que siempre se han creado desde quiero que la educación contribuya a la mejoría de la sociedad. Ya esa raíz creo que es diferente. Creo que, bueno, algunas incluso están creadas, muy pocas porque mucho negocio no es, pero algunas sí, incluso con el interés de generar, de tener, de ganar pasta, aún, no nos engañemos, pero muy pocas, creo que pocas porque es un negocio bastante ruinoso. Creo que el método, cuando se hace siempre incidencia solo en la creatividad y nunca en las relaciones sociales, en el cómo está el mundo, en los valores éticos que puedan hacer un mundo mejor, en las prácticas, en la propia economía que nos rodea, etcétera, etcétera, creo que cuando hablamos siempre de creatividad y todo lo demás se queda, es un método que solo le va a valer a los ricos. Entre otras cosas porque van a ser los que van a ocupar esos cargos de community manager o lo que demonios sea que toque en el futuro. El resto vamos a trabajar en profesiones donde la creatividad es algo que nos van a decir que nos va a dar igual. La creatividad la vamos a ejercer fundamentalmente fuera de las 8 horas de trabajo. Y creo que a menudo la finalidad también es más compatible con el mundo neoliberal que con el libertario. Crear individuos felices, pero ignorantes y aislados de todo lo que pasa alrededor, es una de las puntas de lanza del neoliberalismo. Crear, sacrificar la sensación que produce ser consciente de lo que nos rodea, que es una sensación de infelicidad o de momentos, de enfado, de sensación de injusticia, por una felicidad permanente, sacrificar eso y pensar que la felicidad puede ser permanente a costa de lo que sea, creo que favorece más un proyecto neoliberal que un proyecto de transformación y que efectivamente hace que esos críos que estén ahí, esas crías, puedan recorrer un camino hacia el éxito que hubieran recorrido igual, porque ya venían de donde venían, con 40 kilómetros de ventaja respecto a otras personas, pero que aporta poco para la sociedad. Por lo tanto, no sé si, al final, la última pregunta es si la educación alternativa, tal y como está en algunos parámetros, en algunas escuelas, es una de las vanguardias o de las consecuencias de la vanguardia ideológica que está dominada por el capitalismo creativo, que es como se llama ahora. Terminé. Pues yo creo que este es un buen momento para dar las palabras. Yo creo que una de las suertes de esta charla podrá, yo creo que es una charla bastante interesante, yo creo que un nivel de profundidad pues creo que importante. Y lo bueno es que además yo creo que está llena de posibilidades polémicas. Yo creo que es una de las cosas importantes, porque claro, hay muchas veces que vienes aquí a las charlas y la gente te dice cosas y dices, madre mía, pues si no, ¿de qué debatimos? Y ya está dicho todo. Aquí está dicho casi todo, pero puedes, a pesar de eso, entrar en una disputa y en otra época hubiesen despellejado a Héctor. En este sindicato, hace 6-7 años, hacíamos jornadas y venían las compañeras de Jardín Pirata, venían las compañeras de Tartaruga y la verdad es que se vivían las cosas de una manera muy diferente. Pues eso, probablemente Héctor no hubiera sobrevivido aquellos días si hubiese llegado a hacer estos comentarios. Creo yo, no sé. No hay trabajadores, sobrevivió Eugena. Eso es cierto, sí. Bueno, no me rollo más, os doy la palabra. Cualquiera que quiera intervenir, pues no tengo nadie a levantar la mano, nadie ha pedido la palabra, por lo cual quien quiera abrir el turno, pues estupendo. Dale. Yo no sé, cuando hablas de estas escuelas alternativas, si lo haces refiriéndote a un término general o esencialmente a la primaria. Porque yo, por mi experiencia, lo que he escuchado y demás, siempre se suele hablar de niños de esas edades, pero no de adolescentes, por ejemplo, la educación que teníamos con la secundaria. Entonces, no sé si también conoces ese tipo de escuelas en secundaria o no existen, o porque yo no las conozco, entonces, por curiosidad. Claro, tienes razón. Fundamentalmente, los proyectos que yo he conocido de educación alternativa eran de 0 a 3 años, que son grupos de crianza, no sé cuántos, de infantil y de primaria. En secundaria no ha llegado mucho, algunas llegan. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el análisis de por qué es muy complicado, pero entre otras cosas, porque que tu niño haga aviones de papel de 5 años está bien, pero llega un momento en que mucha gente empieza a plantearse igual ya quiero que empiece a aprender matemáticas, o porque van subiendo poco a poco los proyectos. Me da la impresión, lo hablaba antes con Alfredo, de que el estallido este que hubo de muchas, que ha habido de muchas escuelas infantiles y de primaria, se ha ido mermando un poquitín, entre otras cosas porque no es tan fácil. Luego es mucho más complicado montar un proyecto de secundaria. El proyecto de secundaria exige especialistas. Es decir, no puedes estar una persona, un acompañante, con 9 niños todo el día. Ahora tienes que poner un acompañante de matemáticas, un acompañante de lengua, por lo menos 2 o 3 especialistas. Entonces, para responder más brevemente, proyectos de secundaria hay muchos menos. Hay algunos, pero hay muchos menos. Me llama la atención cómo se hace como esta crítica al sistema educativo al uso, por así decirlo, pero siempre es orientado a los niños, que son la cosa más manipulable y que en la que podemos intervenir. Y me ha llamado la atención que precisamente has dicho que exige especialistas, es como y con los que están con esas edades que son. No, claro, me refiero a especialistas en materias, ¿no? O sea... Sí, pero como que también me ha dado la impresión como de especialistas, como de hacer un currículum o un proyecto educativo como más pensado porque es complicado. Porque hay que dar esa serie de materias, no sé si me explico. No, me refiero a una cuestión puramente económica. O sea, que no he hablado de eso, pero también te voy a admitir. O sea, la precariedad laboral en la que viven muchos acompañantes es muy grande, pero una cosa es que haya una. La precariedad de los proyectos en general es muy grande. Entonces, si a un grupo de 10 personas le tienes que poner 6 acompañantes o 4 para diferentes asignaturas, es que no es viable económicamente, es muy complicado. La escuela en la que estaba mi hijo, por ejemplo, ya tiene una secundaria, pero hacen tirando de gente que conocen, con un contrato no sé qué, de un día, de dos, una cosa como muy complicada, ¿no? Pero sí que es verdad que, y eso es a mí algo que me gustaba poco, buena parte de los mimbres con los que se construyen los discursos de la escuela alternativa tienen que ver con la infancia o la pre-adolescencia. En la adolescencia muy poco trabajo todavía, desde mi punto de vista. No he pedido nada más la palabra. Vale. Bueno, a mí me ha gustado un montón. Que ya lo sabes porque hemos hablado mucho de estos temas, pero, o sea, lo que decías de, me parece que es como, o sea, como que estás haciendo una caricatura, yo creo que tampoco tanto, ¿eh? O sea, que las cosas que has contado como ejemplos, he escuchado como cientos y cientos y cientos de ejemplos iguales y es que, o sea, yo creo que yo también he pasado como por esta ilusión al principio y luego esta decepción y entonces cuando hago críticas hay veces que como que me siento un poco mal de a lo mejor estoy ridiculizando, ¿no? Y luego es como, no, si es que esto lo veo como constantemente y me apuntaba muchísimas cosas de las que decías, una de ellas, esto de la demanda de la formación a las acompañantes y es que voy a subir la apuesta, no solo formación, sino terapia. Que estén en procesos terapéuticos y esto es muy chungo porque esto en cualquier otro curro que te exigieran dentro de las condiciones de trabajo, en una oferta de trabajo que tú estuvieras en procesos terapéuticos sería, no sé, a mí me piden en el Corte Inglés que vaya a terapia para que me revise mi mochila interna de mi relación con mi madre para poder sonreír a las clientas y diría que esto es claramente chungo, ¿no? Pero en estos proyectos será una fiscalización de la vida privada de las trabajadoras que es brutal y que, o sea, me parece que muchas de estas cosas, lo que decías de la influencia de escuelas alternativas en escuelas libertarias, de que se ha dado como mucha esa influencia, esto yo creo que está instalado en general, o sea, también en escuelas libertarias, ¿no? Y a mí me preocupa cómo ha permeado esto. Y es que tenía justo, pues, de estas ofertas de trabajo que rulan por ahí o que suben en Ludus, ¿no? Y ponían imprescindible, se valorará la implicación y la motivación por pertenecer al proyecto, crecimiento personal o procesos terapéuticos realizados por iniciativa propia. Bueno, de estos hay muchísimos, ¿no? O sea, que piden esto para trabajar en una escuela alternativa. Luego me ha contado un montón de cosas, pero como por comentar alguna, el tema este de como de tu hijo o el niño que sea haciendo aviones, ¿no? Esta hiperespecialización temprana de como a ti te interesa esto, que encima si los intereses están socialmente construidos no es lo mismo lo que le va a interesar a la clase obrera que a quien venga de familia privilegiada. Entonces, este interés que se naturaliza como si fuera tu interés esencial, auténtico, que además es que se habla así, ¿no? De que esta escuela sirva para encontrar tu interés auténtico, ¿no? Que a saber qué será eso. Y se da una hiperespecialización súper temprana que para mí es como completamente opuesta a la defensa de la educación integral que ha hecho el movimiento libertario, de integrar el trabajo manual con el trabajo intelectual de una formación completa para acabar con la división social del trabajo, ¿no? Entonces, claro, una hiperespecialización temprana que además está muy determinada por tus condiciones sociales, ¿no? por tu contexto, me parece lo más opuesto a una pedagogía anarquista. Y claro, lo que pasa es que todo esto, o sea, yo me pregunto mucho, ¿no? ¿Por qué ha permeado tanto esto? O sea, ¿por qué tantas anarquistas nos hemos ilusionado tanto con esto en algún momento? Y es que, o sea, uno de los éxitos que creo que tienen es cómo nombran todo en el nombre respecto a la infancia, ¿no? O sea, es que todo suena súper respetuoso. Sí, claro, si vas a criticar el acompañamiento respetuoso parece que estás defendiendo el maltrato, casi, ¿no? Porque que es que no quieres que acompañen a la gente de manera respetuosa. No, mira, no es esto, ¿no? Lo que quiero decir. Y creo que es uno de los éxitos de la no directividad, porque, claro, es que nadie quiere dirigir la vida del resto de las personas. Pero es que a mí lo que me parece es que la no directividad es tremendamente directiva. Porque desde la no intervención lo que se está produciendo es que ponerle fácil al sistema que las peques se eduquen en las ideas dominantes, que se naturalicen las desigualdades sociales. Entonces, a mí me parece que no hay nada más directivo que la no directividad. O sea, en esto de los patios escolares, ¿no? El ejemplo típico. Sí, el patio ocupa, o sea, el fútbol ocupa la mayor parte del espacio. Esto en una escuela alternativa se leería como pues, una expresión de la espontaneidad, de los intereses innatos, de, yo qué sé, producto de la espontaneidad. Si yo no intervengo ahí, lo que estoy facilitando es que las niñas aprendan a subordinar sus necesidades a las de los niños. O sea, a mí me parece que la intervención, otra cosa es que desde el anarquismo critiquemos la intervención que hemos vivido, ¿no? O sea, pero esto no quiere decir criticar cualquier intervención, es como, pues vamos a ver cómo intervenimos, ¿no? De otra manera. Pero en pedagogía creo que también nos pasa mucho esto, de hemos vivido algo que es terrible y entonces nos pasamos al lado opuesto, que al final en realidad no es tan opuesto, sino que acaba siendo una vuelta al mismo sitio, pero con otra forma, ¿no? Y claro, entonces, es que, claro, tú dices, no directividad, y es que yo en mucho tiempo he dicho, pues claro, no directiva, por supuesto. Y luego empiezas a profundizar y dices, claro, es que a lo mejor lo que están defendiendo es la no intervención, la neutralidad, y ya sabemos cómo, lo que lleva la neutralidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé. En fin, tenía que contar muchas cosas, pero no quiero decir más, que me ha gustado muchísimo. Pero es que yo sé que la escuela anarquista por excelencia de la península ibérica, que es Paideia, ha sido sometida a una crítica por parte de mucha gente, incluso libertaria, neoescuela, muy fuerte. Pero cuando hemos ido analizando cosas, igual le hemos dado sentido a alguna de las cosas que hizo Paideia. Cuando Paideia tiene este debate famoso que conoces de sobra, pero quien no lo conozca es dentro del colectivo que funda esa escuela, hay un momento en el que una parte cree que intervenir políticamente, es decir, hacer un discurso en contra de lo que está pasando alrededor, decir que el capitalismo es una mierda, chavales, que estudié la historia obrera, lo que sea, lanzar contramensajes es lo que hay que hacer. Y otra parte piensa que eso es manipular a la infancia. Se separan y los que siguen con ella son los que dicen que sí, que claro, que hay que intervenir. Pues a mí esa postura que se ha criticado desde la no directividad, asumida incluso por anarquistas, me parece que es muy lógica. Porque no partía, parece ser que no partía de la idea de cuatro locas, sino de alguien que había estado en contacto con esa idea de si no intervengo, es que yo no intervengo, pero es que el mundo sí interviene. Es que pensar que no hay nada más que la escuela y la familia es estar en una cosa muy rara, ¿no? Y la otra cosa solo, ay, me gusta mucho eso, lo de la vida privada y las escuelas. Paideia, que es un referente para mí de muchas cosas y otras me gustan menos, vive las familias como que es algo que está ahí, pero pasa de ellas, no les hace ni repajo en el ocaso. Ellos son la escuela, tienen los niños, de 8 a 2, a 4, a 5, a 6, están aquí, hacen dinámicas asambleares en su casa, si son hijos del carnicero que vota a Vox, allá me da pena, porque aquí están en esta historia, ¿no? Sin embargo, las escuelas alternativas no solo se meten en terapia, sino que se meten, yo he visto cosas que asombran, de meterse en la vida privada de las personas. Voy a poner un ejemplo, si no, esto no se va a entender. Dinámica en el colegio de mi hijo se lleva regulín con uno, no sé qué rollos, vienen los lunes, han discutido y entonces el colegio por la lían, tal. Y el colegio te dice, bueno, hay una dinámica tóxica, bueno, con las palabras estas que yo no entiendo, que quiere decir que se hagan como el perro y el gato, entonces a partir de ahora los chicos de la clase o del colegio no pueden quedar por las tardes. Esto está chalado. te estás metiendo en mi vida, tú que eres una institución. O sea, llevo toda la vida criticando a las instituciones, a la policía, al ejército, a la escuela, a la que sea, me da igual que sea la escuela anarquista o no, para que tú me digas si puedo meterme, si mi hijo puede quedar por la tarde. Pero tú, o sea, criticamos la invasión que hace la escuela porque manda deberes, porque nos obliga a estar en dinámicas continuas de joder, que la escuela se extiende hasta las 7 de la tarde, y una escuela que defiende el rollo de la terapia es capaz de decirte que tú dispongas del tiempo libre de una forma o de otra. Digo, estáis chotados de la, pero muy mal de lo vuestro. Obviamente no obedecimos, claro. Eso que llevaba a lo que tú decías de, y encima exigir terapias, ¿con qué gratuidad se reparten las terapias en el mundo alternativo en general y no solo en el mundo educativo? O sea, ¿con qué gratuidad se considera que cualquier cosa que te pasa se va a curar porque te vayas a un tipo que te diga? Bueno, ya el mundo de las terapias entramos en rozar otra cosa que es maravillosa, que es el mundo de, ¿cómo se llama eso? Los que creen en ovnis y cosas de estas, casi. Bueno, el mundo de la superchería y la superstición. Porque si ya el psicoanálisis era una superchería y una superstición clara, ahora ya que te digan que no. Tu problema está en que tu abuelo tuvo un accidente de coche, entonces tu constelación familiar ha ido heredando eso por vía genética sanguínea y tú tienes un problema con los coches y la velocidad. Pero vamos a ver, o sea, por Dios. O sea, las terapias no solamente te obligan a hacer terapias, sino que defienden terapias que son para verlas. Pero bueno. En fin, que la intervención en la vida privada de los trabajadores, ¿cómo se puede producir? Solo se puede producir desde la ignorancia absoluta de lo que es la política de la sociedad, de lo que es un sindicato. Si no, no se podría dar. Es que no lo acabo de entender tampoco. No voy a responder más. Porque si no, no voy a... Me entiendo, pero es verdad que hay un montón de cosas chulísimas. Adelante. Bueno, en primer lugar, Héctor, gracias por la charla. Bueno, un par de pinceladas sobre mí, para un poco también hacer contexto, porque además hay cosas paralelas, ¿no? Yo soy profesor de secundaria y he dado clases en colegios privados, luego en concertados, y ahora estoy en la pública. Y tengo dos niños también, y además todos estos temas siempre me han interesado. Es decir, prácticamente todo lo que tengo en mi vida tiene que ver con todo lo que rodea a esta. Y yo llevo a mis hijos también a un colegio que es privado, que es un colegio Montessori, que es porque yo, desde que soy profesor, veo que el sistema no funciona. O sea, que desde primaria, bueno, no me voy a quedar con esto, yo creo que todos nosotros aquí estamos un poco de acuerdo que el sistema no funciona. Y hay un colegio en mi barrio, porque yo sí he tenido muy claro siempre que yo quiero estar en el barrio, que todo se desarrolle en el barrio, que es un colegio Montessori, estaba muy cerca de casa. Entonces, por no enrollarme, mi vivencia ha sido muy parecida a la que habéis dicho vosotros, ¿no? De empezar con una ilusión de decir, bueno, esto es distinto, y luego ver que tal, que las cosas no son siempre tan bonitas como uno quiere imaginarse que son. Bueno, aquí tengo un montón de cosas apuntadas, pero de primera no me quiero enrollar porque además yo sí que al final quería como hacer una pregunta que sirve para el debate, ¿no? Sobre una cosa que no sé cómo te llamo. Ani. Que has comentado dos cosas, una es sobre los aviones y la hiperespecialización. Yo por tener diferentes opiniones, ¿no? Yo, por ejemplo, con este tipo de cosas, sobre todo con el tema, algo que tiene que ver, por ejemplo, con, que me parece un buen ejemplo de los aviones de papel, yo no sé hasta qué punto se puede sacar ahí un concepto de clase, porque es algo de, no sé, si me explico. Y que además ese tipo de hiperespecializaciones, por lo menos desde mi punto de vista, mi experiencia como docente y de observar a mis hijos y... para mí son positivas en el sentido de que cuando un niño tiene interés en hacer algo y lo repite mucho, está aprendiendo muchas cosas. Y se interesa por muchas cosas. Y yo creo que ahí sí que ese tipo de intervención en infancia puede ser positiva en el sentido de hacerles que se pregunten por cosas acerca de lo que están haciendo. ¿Y si el avión en vez de hacerlo así, lo hace así? ¿Y si el ala es más pequeña, qué pasa? ¿Y si el ala es más grande? Venga, vamos a ver cuánto. Vamos a hacer un concurso a ver qué avión vuela más. Y vamos a medir el tiempo. Es decir, que a través de esa hiperespecialización se pueden aprender un montón de cosas y conectarse a cosas que luego más adelante me pueden interesar. Es una opinión. Y luego, el tema del campo de fútbol, como ejemplo de muy paradigmático, ¿no? En los patios que hay, sí que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ese tipo de intervención, aunque hablaba antes de los círculos, que en el colegio de mis hijos pasa exactamente lo mismo, se hace una especie de asamblea. Pero es que yo creo que al final los profesores siguen también impregnados de esta ideología muy individualista en general, en el cual, y muy alejada de lo político, en el cual no nos vamos a meter en todos estos temas, de gestión de conflictos, porque a ver, lo haces aquí. ¿No? Cada niño tiene derecho a ser como sea y punto. Y yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo que bueno, pues, a largo plazo es un error. Y una cosa que has dicho ahora con lo del proyecto Pandeia, ya termino, de lo de intervenir políticamente, esto sí, a mí me parece fundamental, ¿no? El tema de si interviene políticamente o no se interviene políticamente en esas escuelas. ¿Hay que hablar de estas cosas o no hay que hablar de estas cosas? Porque es verdad que es un poco tabú, porque todos nos ponemos etiquetas, ¿no? Es decir, al final que hablo de una cosa parece ser con una etiqueta. Y da la sensación de que da miedo porque realmente es que te señalan, ¿no? Pero yo he llegado a la conclusión también de que creo que no es positivo decir, chicos, el capitalismo es una mierda, sino hacer pensar a la gente, porque si yo llego a esa conclusión y estoy seguro de que esa conclusión es correcta, que tengo argumentos, es enseñarles a argumentar, enseñarles a pensar por sí mismos, y si alguno decide que el capitalismo está bien, pues bien para él, pero que lo argumente. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, ir un poco más a la esencia de la política, es que se pregunten desde el inicio si es mejor hacer las cosas uno solo, si es mejor hacer las cosas en equipo, por qué, cómo deberíamos organizarnos como sociedad, y que se parta de una reflexión profunda acerca de eso, dejar que saquen sus conclusiones, porque si no, yo creo que sí se está adoctrinando de alguna manera, porque al final los padres, los profesores, los adultos somos principios de autoridad y hay veces que reproducen lo que decimos sin hacer un estudio crítico sobre lo que estamos diciendo. Entonces, ir un poquito más en profundidad y que esa intervención de los profesores, de los maestros, de los guías, como se les quiera llamar, tenga mucho que ver con intervenir para preguntarles a ellos. ¿Y esto cómo se hace? Pues ¿cómo crees tú que deberías hacer? ¿Qué opciones crees que tienes para hacerlo? No sé si me estoy explicando. O sea que la intervención también puede ser intervenir para motivar ciertas preguntas. Y luego, respecto ya, porque no sé por qué aquí soy padre o madre, pero a mí el ser papa pues, también me ha llevado a hacer una proyección al futuro menos teórica y más práctica. Porque cuando tienes hijos, quieres ver el futuro, el presente, el futuro cercano, el futuro lejano de una forma más práctica. Y es, a ver si lo voy a explicar con pocas palabras. Bueno, otra cosa que no me quería dejar, que lo has pasado un poco de soltario, pero yo, es importante que en este tipo de colegios son siempre privados, prácticamente. Son siempre privados. Y al final hay una segregación muy clara ahí. Y que al final, a nivel familiar, hay un conflicto claro en el que tienes que luego saber gestionar eso y saber hacer un contrapeso a esa segregación que es muy evidente, ¿no? Y es, si estas pedagogías tienen algo de positivo, por romper con la homogeneidad y el fracaso que supone la escuela que está muy desfasada, ¿cómo se paga eso? Y yo ahí lanzo una especie de cosa para el debate, que es que en España, especialmente en Madrid, hay muchos colegios concertados. Pero todos los colegios concertados, o el 95% de los colegios concertados, son el mismo tipo. Son colegios concertados católicos. Entonces, yo me pregunto. Yo sé que a corto plazo no van a hacer colegios públicos tipo Montessori, Waldorf, anarquistas, de cualquier tipo de alternativa, pero claro, al final, si queremos que esta educación pueda llegar a todo el mundo, jolín, es simplemente una pregunta, ¿cómo se puede conseguir que por lo menos, o por lo menos yo tengo esa visión de que si no hacer los públicos, pero poder concertar, poder hacer asequible a mucha más gente tipos de educación diferentes, que además puede ser una investigación científica, si quieres, de a ver cuáles funcionan mejor o peor. No sé si me estoy explicando. Desde el punto de vista también, otro punto de vista, de que tampoco creo yo que haya modelos mejores o peores, sino modelos que adaptan mejor o peor a diferentes tipos de niños, porque también los niños son distintos. Y hay niños que aprenden un tipo de escuela con unas dinámicas determinadas y funcionan peor que otras. Eso no quiere decir que a lo mejor una metodología sea mejor o peor que otra, sino que hay quizá algunas que a las que hay niños que se adaptan mejor y otras que se adaptan peor. Estoy enrollando ya. Y ha lanzado un millón de preguntas para quedar. Ha lanzado un millón de preguntas que daría. Es la cuarta parte que creo que iba a haber. No sé. Pero no para que respondas tú, Héctor, tampoco necesariamente. No, pero se puede. No funciona nuestra dinámica, sino un poco lanzar las cosas ahí. Puedes lanzar la pregunta. Yo creo, no sé si ha levantado la mano. Sí. Porque así para abrir el debate. Bueno, sí, y el debate bueno, ya está. En una escuela activa y durante un tiempo también me he autodenominado acompañante. Creo que lo primero es acabar con este neolenguaje que lo envuelve todo, es de una esfera así como, pues esto, ¿no? Medio mística, medio magufa, que no sabes ni dónde ni acaba el arte, ¿no? Al final, o sea, porque al final resulta que tú no tienes ni una jornada laboral, ni tienes un sueldo, ni este es tu jefe. Esto, bueno, para de lo laboral hay ríos de tinta y se puede hablar muchísimo. Pero también con todo lo demás, ¿no? Los conflictos, pues las desigualdades se, bueno, no sé, se evaporan, se diluyen y así con todo, ¿no? Me parece que uno de estos neolenguajes es uno de los principales problemas y esa idea de fluir, aquí lo único que fluye es el neoliberalismo, eso es lo que siempre acaba saliendo, ¿no? O sea, o haces una resistencia activa contra esto, o fluir, que solo fluye esto de las, vamos, de mil maneras, constantemente, ¿no? Yo también he pasado por estos caminos de iluminación, ¿no? Los que haces 200 millones de formaciones, lo debes aprender, ¿no? Que te vas quitando, hablábamos, ¿no? Te vas quitando, vas aprendiendo otras cosas que en muchos aspectos están vacías, otras que lo didáctico en particular me parece muy interesante, ¿no? Que tú también lo decías y me parece importante, ¿no? También como no desecharlo todo, porque sí que eso nace como una crítica de una educación contra la que tenemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que cambiar y de cosas que son muy rescatables. Pero bueno, una de las cosas que me parecen bastante curiosas también de este camino en el que te metes a entrar con todas estas movidas, ¿no? Así, en un lenguaje nuevo, una cosa medio terapéutica, que entonces... no solo que te confunde mucho, sino que es capaz de despolitizar a los que están politizados. No solo que no te vayas a politizar, sino que te puede despolitizar. Y yo esto lo he visto en compañeros pues, que también vienen del activismo, de los movimientos sociales, y de repente acabas hablando con un terapeuta gestal. ¿Que está mal una terapia gestal? Yo la hago, pero eso corresponde a mi vida particular, individual, y no es lo que... Y yo, en la escuela soy una maestra, no soy una terapeuta y no quiero ser otra cosa. Y estoy ahí pues, para hacer ese trabajo que al final es meramente educativo. Y no para andar diagnosticando a nadie, ni a los niños, ni a las familias, ni al entorno de mis compañeros. Y cuando hay un problema laboral no tenemos que llamar a un equipo que nos haga unas dinámicas de grupo. Tenemos que sindicar, ¿no? O sea, es como que nos confundimos tanto. Pero bueno, el caso. Volviendo a despolitizar... Y es, o sea, que no solo no te politizas, sino que acabas en esta cosa, pues, en particular, con todo el moral, ¿no? O sea, que si tuvieras una corriente, bueno, de cualquiera, ¿no? Pero en anarquismo, joder, yo que llevaba 10 años, con 10 años o 20, los que sean, ¿no? Planteándome la vida en lo que está bien, en lo que está mal, que todas mis relaciones, que todo mi estar en el mundo va desde ahí, ¿no? Como todo el rato, las injusticias, esto. Joder, de repente me creo que, o sea, de repente no puedo jugar. Entonces, y durante un momento te lo crees y durante un momento estás muy, muy perdido. Y yo creo que si en este camino, ¿no? Fui a una charla que estaba ahí fue en Traffic y, claro, como yo al principio tenía problema de las cuotas, ¿no? Como de las cuotas de las escuelas alternativas, ¿no? Es como, bueno, acepto esta contradicción, las escuelas alternativas son caras y son privadas, pero hacen cosas que están bien y que incluso políticamente pensaba que podían valer. Pero ya empezaba a ver más de cosas que me chirreaban, ¿no? Como todo lo individualista, que tus niños vayan sin hacer todos informáticos de Silicon Valley, ¿no? Como las motivaciones de las familias, las motivaciones de los acompañantes. Y claro, pues ahí pues ya empieza un juego, pues una voz que pone en nada, ¿no? En una narración, lo que a mí me está chirreando es como, joder, pues evidentemente esto va por otro. Está por otro lado, esto no está todo bien. Y bueno, me parece muy importante eso, porque es que como no, o sea, estar muy atentos, porque esto lo envuelve todo. O sea, envuelve lo educativo en ese sentido, pero bueno, como todas tantas otras esferas en general, pero aquí está entrando de una manera para mí aterradora, la verdad. Y bueno, yo creo que eso está todo. No sé si alguien más. Ya se han abierto un montón de líneas, no vamos a poder cerrar todas, tampoco sé si era la pretensión. Lanzamos muchas ideas y supongo que es una lluvia de inquietudes y aquí por aquí, ya tenemos, ya me puedo callar. Solo por romper un poco la dinámica ahora, porque estoy entendiendo que la gran mayoría de los que están aquí son sistemas educadores, como yo vengo de otro campo totalmente diferente. Me ha parecido incluso esto último que has dicho acerca de que lejos de politizar, te despolitizan, porque pienso al final que incluso la gente que piensa que no es política, es político, o sea, que es que al final política para mí es todo. O sea, al final todos somos seres políticos porque todos somos seres sociales y en nuestras relaciones, en nuestra forma de interacción, estamos haciendo política. O sea, que no me llamas política, no sé cómo se puede entender de la figura del señor político que está en el Congreso, pero al final es que política al final son las cosas del pueblo, ¿no sabes? Todo lo que nos pasa y todas nuestras relaciones son políticas. Entonces, al final, comprender este tipo de instituciones, para mí al final, desde mi punto de vista, son instituciones como otras, tienen un mecanismo diferente y así, pero no dejan de ser instituciones también. Pienso que la evolución que están teniendo, la forma que están teniendo, lo que estás comentando, el hecho de que no se han concertado las cosas, pues al final, el ver cuál es el acceso real a ese tipo de centros como alternativa a la educación de adoctrinamiento que se está dando en las escuelas típicas, ¿no? A mí me hace pensar que, obviamente, es la nueva forma de implantación y es a lo que nos está llevando el sistema como nueva forma de manipulación sin más, porque está claro para quiénes, cuál es el concepto y qué es lo que están construyendo precisamente por estos términos místicos, de crecimiento propio, y pues, es que es lo que está al final, es a lo que está apuntando. Lo que pasa es que te lo venden con un lazo muy bonito y es como, anda, esto es distinto, no es distinto, o sea, sí es distinto, pero que al final es otra vuelta de tuerca más y otro disfraz, ¿no?, del sistema para seguir manteniendo precisamente lo que tenemos instaurado. Entonces, dicho esto, que es lo que pienso, creo que no sé si llamarlo error quizá, pero creo que no se tiene en cuenta lo que hablas precisamente en la secundaria, es que hay expertos. Claro, es que yo como concibo la educación, yo no soy madre, pero yo me considero educadora, porque al final yo, en la interacción que tengo con el mundo, con compañeros de mi edad o con críos, al final yo estoy interviniendo en el proceso de desarrollo de esa personita o de esa persona adulta, porque en ese intercambio de ideas yo estoy aportando y esa persona, o sea, al final ese aprendizaje es mutuo. Y ese desarrollo interno en una conversación, en un diálogo, en un debate, es mutuo y eso forma parte del crecimiento de la educación de la sociedad como conjunto, ¿no? Entonces creo que el hecho de que la enseñanza o la educación o los modelos de aprendizaje, como los conseguimos a nivel social, en sitios especiales o específicos, me parece lógico porque tendrá que tener un entorno, ¿no? A lo que voy, que me he perdido con la introducción, es hasta ahora tenemos instalado aceptado que tienen que ser personas que se han dedicado a estudiar una determinada carrera de educación, pedagogía, o sea, que tienen que tener determinados conocimientos de cómo, desde lo que yo entiendo, cómo transmitir esa información, qué tipo de conocimientos toca cuándo y cómo se tiene que dar, pero al final el educar o el enseñar es, claro, expertos de cada, o sea, yo soy experta en lo que yo sé hacer, pues sea, yo soy un albañil, yo soy un fontanero, yo soy un médico, yo soy un barrendero, o sea, al final cada persona tiene un desarrollo y una formación experta en ese oficio al que se dedica. Y entonces, al final, todos somos educados y creo que el problema o el fallo de cómo transmitir los conocimientos es el enfoque de qué es educación y quién se tiene que dedicar a la educación. Entonces, creo que tendría que ser algo mucho más amplio, que quizás es ilusorio total, ¿no? Pero que claro que hace falta expertos, claro que hace falta sitios donde impartirlo, pero que creo que el problema es que en el momento en el que le queremos dar forma a este concepto de educación o del cómo tiene que ser una escuela, aunque no la quieras llamar escuela, es el error. O sea, al final, el cerrar ese marco es lo que nos limita a la hora de poder desarrollar nuestras ideas o crear el desarrollo individual y social, que ambos son necesarios, lógicamente, porque al final andan de la mano. Y ya. Eso que dices tú de concepción de educación fuera o dentro de un edificio concreto y tal y cual, claro, de eso se ha hablado a lo largo de la historia de la pedagogía, ya cuando un tal Ivan Illich decía que había que desescolarizar la sociedad, lo que estaba hablando era de la difusión del aprendizaje de una forma diferente, y creo que eso es cierto. Cuando yo hablaba antes de especialistas, referido a la secundaria, me refería a una cuestión de ley, nada más. Es decir, la ley exige que haya una persona que tenga tal titulación para que dé matemáticas, otra que dé lengua. Pero, a pesar de que solo me refería a eso, hay un debate que algunos compañeros de las escuelas alternativas me han dado que me parece muy interesante también. Cómo ese centrarse en lo psicológico, en lo terapéutico, no sé qué, esa enorme formación que tienen, a veces ha hecho que el trabajo de profundización sobre conocimientos sea muy básico. Y yo doy clase en secundaria, yo soy profesor de filosofía y claro, la filosofía es un ámbito político. Yo no llego allí y digo, chavales, a las barricadas, negras tormentas agitan los aires, para mañana. Debería, pero no lo hago. Pero claro, yo necesito tener conocimientos bastante amplios de mi materia, por si una persona me dice, ¿qué pasa? Héctor, ¿y qué es el tiempo? Bueno, pues vale, pues el tiempo es esto, o sea, la cuestión decía esto, no sé nada. Y por cierto, si te apetece, aquí tienes este libro, aquí tienes este cómic, aquí tienes esto. Ser especialista significa dominar algo para poder echar una mano a alguien. Y para poder hacer esas preguntas que tú dices y convertir la educación en algo político, entendiendo que si no consigo que aprendan quién era Santo Tomás, voy a conseguir que sean anarquistas, ni de broma. Pero bueno, entendiendo que politizar algo no significa... Es que tenemos un poco esa sensación de cogerlo todo con pinzas, de no puedo adoctrinar. Pues si estamos adoctrinando todo el día, adoctrinamos del momento que le decimos al niño que tiene que pedir permiso para salir a mirar. Eso es adoctrinar, pero nadie lo dice. Entonces, en una sociedad que interviene constantemente para la formación del discurso, el de vez en cuando cuestionar eso de forma explícita, implícita, por preguntas o como te dé la gana, es una necesidad de la militancia política. Yo creo que al final también hay que ser especialista en lo que estás hablando, o hay que saber de lo que estás hablando para poder encontrar esas grietas, si no, no las vas a encontrar. Eso es diferente, cierro, a cuando Ani decía que a un crío de 6 años ser especialista. A ti te gustan los trenes, vas a hacer trenes hasta que te mueras, al estilo americano, ¿no? Tú juegas a baloncesto, pues a jugar a baloncesto hasta que revientes. Porque tú justo estás haciendo lo contrario. Efectivamente, a partir del interés de los aviones o de lo que fuera, se puede tirar hilos para dejar de ser especialista, que esa es la idea. Decir que una cría de 7 años se va a dedicar a la construcción de aviones es una majadería. Lo vemos guay porque no se está dedicando a fregar. Pero si decimos, a esta niña le gusta fregar el suelo, y decimos, pues nada, la escuela toca a fregar, ya no lo vemos tan guay. Fregando se puede aprender mucho, el área, no sé qué, el volumen, tal cual. Pero no era esa la idea. La idea es criticar que se someta a una sola actividad a unas personas sin tirar de esos hilos, que esa ha sido siempre la idea libertaria, tirar de los diferentes hilos para construir un conocimiento que salga de la escuela, por supuesto, que lo rompa, y que rompa con esa idea de especialización y de división del trabajo. Yo friego, yo diseño aviones, tú le pones la bandera, no sé qué. Entonces ahí yo creo que sí que es verdad que la escuela no es el único lugar de aprendizaje, no lo ha sido, y probablemente en el futuro no lo sea, no lo sabemos. Pero que ahora mismo, según está, pues, legislativamente pide especialistas y por eso es más difícil en secundaria, y que si yo quiero saber algo, como decía Bakunin, recurro al especialista, le pregunto y luego hago lo que me da la gana, pero bueno, yo le pregunto. Si alguien que sabe algo, pues estupendo, voy para allá y a ver qué me cuenta. Entonces, perdón, una situación, claro, siempre había que tirar esos hilos, pero es que, no sé, a lo mejor soy muy mezclado, pero es que los profesores y los maestros, ¿cómo decirlo? Es que somos personas... tan mediocre como cualquiera, es decir, es que esa habilidad es una habilidad que requiere una maestría, desde mi punto de vista, requiere una maestría, porque además, claro, tú puedes hacer con tu, uno lo puede hacer con su propio hijo porque le conoces bien, tienes más tiempo, pero cuando te, no sé, como lo digo, maestros, cuando estás con muchísimos niños, cada uno con sus circunstancias y su carácter muy particulares, es que tirar esos hilos es que es, no sé, por lo menos para mí. Claro, yo no hablo de habilidad, hablo de la renuncia expresa, como decía Dani, la renuncia expresa a tirar de ningún hilo porque no puedo intervenir. Eso es generar a alguien encapsulado, recortado, como queramos, ¿no? Que es diferente a, lo he intentado pero no sé cómo hacer esto. Mi interés es que ojalá pase de los aviones al conocimiento de, lo que sea, de las hormigas, de lo que sea. Iba a hablar, pero me ha arrepentido. Entonces, compañera, esta oportunidad. No, es que me va a repetir, me da cuenta. No, que igual he llegado tarde, no sé, ¿no? La idea está de pasar de la ilusión que te genera todo esto, nuevas tendencias, ¿no? Luego has hablado de esto, de la frustración, cuando ves lo que es, y de, como solución, quería preguntarte, que no sé si es como solución real al mundo de hoy, es, pues yo como individuo, en sitios como este, leyendo, formándome, acabo haciendo en el aula lo que creo que es mejor, desde un análisis político de los contenidos hasta pues, relaciones con los chicos, la intervención o la intervención, o sea, si planteáis o planteas eso como solución real ahora, porque la frustración ante el sistema es horrible, pues vivir el día a día en ese mundo es desolador, ¿no? Entonces es verdad que quizá pase por ahí. Yo como docente secundaria, o sea, necesitar, no sé, repitar gritos, pues este tipo de cosas, o participar, ser un colectivo que quiera hacer las cosas de otra manera, aunque no funde una escuela porque ni por los medios, ¿no? Y hacer, no sé, soluciones, ¿no? Plantear soluciones para poder funcionar como docentes y hacer cosas diferentes en un panorama que desde las instituciones hasta los propios compañeros, hasta incluso otro tipo de escuelas, ¿no? Y los padres, yo creo que hay casi un enfrentamiento hacia... A ver, yo pienso que me da la impresión de esto, claro, surge de vez en cuando, no, vale, pues la crítica está muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Yo trabajo en un colegio, yo trabajo no sé dónde y tal. Claro, la profesión de profesor o de profesora, no sé por qué, bueno, supongo que desde tiempos inmemoriales se le ha puesto la cosa de que era la vocación, ¿no? Como si fuera un sacerdocio, ¿no? Desde cuando no cobraban y solo vivían del dinero que les daba la comunidad en la que vivían hasta hoy en día. Yo creo que somos trabajadores y trabajadoras, con una formación concreta que hacemos un trabajo. Y como todos los trabajadores y trabajadoras, como el de una fábrica o de un campesino o lo que sea, vivimos en unas condiciones que son las que son y no son las que desearíamos. Por lo tanto, no podemos transformar el mundo. No me parece algo muy chungo que trabajemos en algo que es una mierda, pero es tan mierda como trabajar haciendo coches, que también las fábricas de coches son un asco. Entonces, ¿qué soluciones? Hombre, yo primero, como padre, que era lo que decía, pues mi hijo sigue en una escuela más o menos alternativa. ¿Por qué? Porque la otra es que no me la creo para nada. No me la creo porque no lo veo, y mira que trabajo ahí. Como docente, pues sí, pasa por tejer redes con personas que te interesen, pasa por politizar la parte de la escuela que te guste, pasa por... Cuando se pasa por la educación alternativa nunca sales indemne, sales con... Yo con vocabulario no, porque ya soy muy mayor, entonces eso ya no lo he pillado, pero no diré nunca eso de resonar y cosas de esas. Pero sí sales con una visión diferente de los críos, y cuando trabajas en secundario lo ves muy claro, por lo menos una visión más amable. Eso significa que alguien te puede decir, tú estás suavizando las cadenas que oprimen al proletariado y tal cual. Sí, es probable que sí, pero efectivamente la alternativa es acabar yendo a terapia sistémica, y no quiero. Entonces sí, claro, incorporaremos dinámica, buscaremos alianzas, hablaremos de vez en cuando, y en algún momento daremos el salto a otras opciones, pero todo pasa porque estamos en un momento de retroceso de movimientos sociales. O sea, toda esta charla tiene sentido solo porque no gana la educación alternativa y de repente surge una cosa medio hippie, medio no sé qué. Pues porque los movimientos sociales potentes son una castaña. Porque el anarquismo no es ni rastro de lo que fue y hay tres escuelas libertarias. ¿Por qué los profesores estamos rodeados de rancios profesores y rancias familias? Porque vivimos en un contexto social que es muy rancio. ¿Por qué las escuelas alternativas se parecen más al turbocapitalismo? Porque es un momento social donde el turbocapitalismo vende más que un sindicato. En ese momento de resistencia, pues sí, hay salidas individuales, pero siempre yo creo que las alianzas con otras compañeras fuera o dentro de los centros nos ayudan a sobrevivir, y la alianza con nuestros alumnos y alumnas de vez en cuando también, y aunque sea pues, ser el rostro amable al que le importa menos el examen que los aprendizajes, pues sí, yo creo, pero es una salvación individual y lo sabemos, eso también es verdad. O sea, tiene límites, pero insisto, tiene los mismos límites que tenga quien trabaje en una oficina, en el Carrefour o lo que le dé la gana. Pasa que al del Carrefour no vas a decir, ¿por qué no estás autogestionando el Carrefour? Y al de la educación se le dicen, ¿tú estás ahí oprimiendo el sistema? No, pues sí, intentaré que esa opresión sea menor. No le veo mucha más solución, ¿eh? O sea, no, me da igual que haya conciertos, que no los haya, el debate pública-privada me interesa menos, en principio. Estamos ahí y muchos profesionales se van a ver con este término, con que un chaval te puede decir, pues mira, tú serás muy amable, pero estás aquí y yo te tengo que pedir permiso para mirar, que viene a ser lo mismo. Sí, o sea, hay una parte que tiene que ver con cómo nuestro propio bienestar también existe, y ahí pues no le veo muchas más opciones, ¿eh? Soluciones no las veo muy claras. Pues muchas gracias a Héctor, muchas gracias a todas. No sé si queréis realizar alguna intervención más. Llevamos 1 hora y 45 minutos. Héctor ha estado 1 hora en la grabación hablando. Después hemos compartido 45 minutos de reflexión, que a mí me ha parecido muy interesante. Y además que vamos, en unos días subiremos alguna plataforma el sindicato, pues subirá en unos días cuando pueda alguna de las plataformas de audio, streaming. No sé cómo se llama, no se llama streaming. Audio, se llama audio. Esto que escuchamos ahora todos, podcast. A todas horas. Gracias a la alienación del transporte público, que vives a tomar por saco de donde trabajas, eso, el urbanismo salvaje, ha fomentado los podcasts. O sea que seguro que alguien lo va a defender en algún momento. en unos días lo subiremos para que otras muchas personas lo escuchen, lo compartan, genere debate por redes, que a mí me parece menos enriquecedor que vernos aquí las caras, que me parece que siempre es interesante. Pero bueno, muchas gracias a todas por haber venido. Recordaros que mañana Fernando, un compañero del sindicato, nos hablará de educación matemática y justicia social. También, ya que estamos en un sindicato y que estamos llevando a cabo una campaña por un compañero que se llama Gabriel Pombo da Silva, que lleva 30 años en las cárceles por diferentes situaciones que tienen que ver mucho que ver con su lucha por la libertad y por fomentar y construir una sociedad mejor, pues recordaros que, bueno, pues si alguien se le ocurre colaborar de alguna manera, estamos convocando concentraciones, informando, y cualquier ayuda pues agradece, y citaros para las siguientes charlas que pudiéramos dar, y seguro que nos vemos en otros muchos espacios en los que seguir construyendo estas complicidades que sirven para un poco llevar el día a día un poco mejor. Pues nada, gracias, hasta la siguiente.